9:43. Muy buenos días, amigos de toda la provincia constitucional del Callao. Bueno, y hoy día, viernes 27 de junio del año 2014, los saluda como todos los días su amigo de siempre, Tulio Alexis Chávez Toro, para llevarle lo mejor de la información, todo lo que ha venido ocurriendo en la gran provincia del Callao. Agradeciéndole, como siempre, la deferencia de su sintonía y también agradeciéndole a nuestros más de 8.600 seguidores mediante el fanpage del diario Prensa Chalaca nos hacen llegar sus denuncias, sus noticias, lo que viene ocurriendo en todos los rincones de nuestra gran provincia del Callao. Bueno, así es, amigos, más de 8.600 seguidores que confían en nuestro medio de comunicación y que ven, pues, en el diario Prensa Chalaca un diario independiente y un diario, sobre todo, que está en todos los distritos de la gran provincia constitucional del Callao. Así que ya lo saben, pues, desde tempranas horas de la madrugada, el diario Prensa Chalaca se encuentra distribuido en todos los rincones de nuestra provincia constitucional del Callao. Bueno, agradecemos también a todos aquellos, aquellas instituciones públicas que a estas horas de la mañana nos están sintonizando, a la Dirección Regional de Salud del Callao, a nuestra amiga Mari Navarro, un saludo y un abrazo. También al Poder Judicial, a la Corte Superior de Justicia del Callao, a nuestro amigo Gino. También un saludo desde aquí a la Municipalidad Provincial del Callao. Ahí está, pues, la gerente de imagen, Irene Sánchez. Bueno, a la Municipalidad también de Carmen de la Legua, a la Municipalidad de Bellavista, donde está el nuevo regidor, ¿no? Ha juramentado el nuevo regidor Javier Álvarez, quien es jefe de imagen de la Municipalidad de Bellavista y también flamante regidor de La Perla, por cuanto, pues, un regidor de La Perla pidió permiso, licencia de 120 días para ir para participar en estos comicios electorales. Y entró, pues, el regidor accesitario, el regidor Javier Álvarez, quien también, como reitero, es jefe de imagen de la Municipalidad de Bellavista. Una peculiar juramentación realizó este regidor. Juró por Dios, por el pueblo de La Perla y por Félix Moreno Caballero. Increíble, ¿no? Así que un saludo también para nuestros amigos de Bellavista, bueno, y en diferentes instituciones, en la Fiscalía, en el Hospital de Ventanilla, en la Municipalidad de Ventanilla, en el Hospital Carrión, en el Hospital San Juan, en el Hospital Sabogal también. Ahí un saludo a nuestros amigos, y en el Hospital San José, un saludo para nuestro amigo Rafael Valdivieso, bueno, y todos los que integran el departamento de imagen de este importante nosocomio chalaco. Y 48. Bueno, Bueno, amigos, efectivamente, muchas gracias nuevamente a todos aquellos que están conectados a la www.radiochalaca.com. Solo para chalacos de corazón. Bueno, y en los próximos días también estaremos extendiendo nuestra programación con nuevos programas dedicados justamente a esta contienda electoral. A esta contienda electoral. Y bueno, yo lo único que puedo decir cuando me dirijo hacia aquí, hacia la provincia del Callao, hasta nuestro centro de transmisión, que está en el corazón del Callao, por cierto. Lo único que puedo decir es que sigo viendo tremendos paneles anunciando obras. Si bien es cierto, ya no ponen la palabra Omar Marcos o Félix Moreno, pero ponen gobierno regional del Callao, ponen municipalidad distrital de Ventanilla, ¿no? Y son enormes paneles que se encuentran en todos los lugares del Callao, pero en especial en el distrito de Ventanilla y en el centro del Callao. A todas luces, contraviniendo la ley, y la verdad es que es increíble lo que sucede, ¿no? Se sigue haciendo campaña proselitista con dineros del Estado, porque a decir de la Defensora del Pueblo, a decir del Procurador Anticorrupción, a decir de la doctora Ruth Benavides, jefa de la Oficina Electoral Especial del Callao, sinceramente están cometiendo una falta. Y la verdad es que no entendemos cómo se pueden burlar de esta manera de la ley, habiendo recibido ya notificaciones del mismo jurado con respecto a este tema, ¿no? Y ellos lo saben, ¿no? Estas autoridades lo saben porque obviamente tienen su pool de abogados, etcétera, etcétera. Pero es lo que ocurre aquí en el Callao y hay que decirlo. Y en ese sentido también tengo que decir de que aquí no estamos en contra ni a favor de nadie. Estamos a favor que se cumpla la ley, claro, porque sí. La ley es para todos. Y no solamente para los más tontos. Correcto. Sino que la ley es para todos. Y siendo autoridades, estando en el cargo de autoridades, tienen que dar el ejemplo del cumplimiento a la ley. Así que desde aquí, realmente ahora que estamos en el Callao, es la primera vez que tengo la oportunidad de asistir a una contienda electoral en la provincia constitucional del Callao, porque siempre lo hemos hecho en otro ámbito distrital. Déjenme decirles que es increíble cómo se transgrede la ley sin que nadie diga nada, pero sin que muchos digan nada, ¿no? Porque hay algunas voces por ahí que se levantan tímidamente, pero hay muchos que no dicen nada, que se callan la boca, sabe Dios por qué, pero nosotros vemos, tomamos fotos. Y de alguna manera tiene que imperar la ley aquí en la provincia constitucional. No puede ser posible que se siga haciendo actividades como nos llamaron vecinos de La Perla y nos mandaron fotografías incluso en una actividad de Patricia Chirinos. Habían toldeado, parece que ellos habían dado el toldo y habían dado las sillas, pero los toldos decían Félix Moreno, presidente regional, y Patricia Chirinos, consejera. Entonces, ¿qué puedo pensar? Que están utilizando los recursos del Estado para hacer, propaganda proselitista, lo cual está reñido con la ley electoral. Bueno, es lo que viene sucediendo en el Callao y en el ámbito electoral y también vamos a contarle más adelante, en un ratito, el tema de las noticias que han sucedido hace algunas horas. Hay algunas buenas, algunas tristes, algunas malas, como siempre. Esperamos. También quiero contarles que el día de hoy la Municipalidad Provincial del Callao estará celebrando el Día del Ceviche. El Día del Ceviche. la municipalidad va a hacer una actividad y esperamos tener alguna conexión en vivo y en directo. Va a estar el alcalde del Callao, el doctor Juan Sotomayor. Así que esperamos tener una comunicación con ellos. Más adelante vamos a conectarnos con ellos para que nos expliquen qué cosa va a haber y puedan hacer la invitación al público chalaco para que pueda asistir a esta ceremonia sobre el Día del Ceviche que viene organizando la Municipalidad Provincial del Callao. Bueno, así como las fantásticas fortalezas incas son reconocidas como parte de la identidad de nuestro país y nos hinchan el pecho de orgullo, el ceviche también es una oportunidad para gritar a los cuatro vientos nuestra peruanidad. Y uno comió un rico ceviche, ¿eh? Y es que la simple mezcla de frutos del mar, cebolla, ají, ¿eh?, y jugo de limón se ha convertido en un placer para los paladares del planeta. Del Perú para el mundo, el ceviche le ha dado un lugar privilegiado a nuestra gastronomía. Es por eso que desde el año pasado se le dio su tan merecido lugar o su tan merecido día. El 28 de junio es el día del ceviche. El 28 de junio es el día del ceviche, el día en el que celebramos nuestro plato más conocido, sea de pescado o mixto. El sabor de nuestro potaje bandera da para sentirse muy orgulloso. Bueno, y el día de hoy en la Municipalidad Provincial del Callao, de la mano de Juan Sotomayor, pues estarán realizando un evento. No tengo todavía los pormenores, sin embargo, esperamos tener una conexión en vivo y en directo para poder comunicarnos con ellos y que nos cuenten, pues, qué es lo que van a hacer. De hecho, que tendremos que comer cevichito. En claro todo caso, sí. Ahí estaremos. Correcto. Bueno, mientras tanto, déjenme contarles las noticias ocurridas hace algunas horas en la provincia constitucional del Callao. Bueno, en Ventanilla devolvieron a sus verdaderas mamás, a sus verdaderas madres, a bebés cambiados al nacer. Tras 5 días de indignación e incertidumbre, Rosalín Rosales, de 38 años, y Stephanie Solano sonríen nuevamente y respiran aliviadas, ya que el hospital de Ventanilla al fin les devolvió a sus bebés que fueron cambiados al nacer por un error de las enfermeras del citado nosocomio. Aunque el día de ayer nosotros entrevistamos al director del hospital de Ventanilla, el doctor David González, y nos informó que había sido un error de las personas al tomar la huella digital de las policías, dijo él. Lo bueno es que esta noticia ya ha habido el desenlace hermoso de que cada madre tiene a su menor de edad, ¿no? De no haber sido porque los profesionales hasta ahorita no podría tener en mis brazos a mi hijito, contó la señora Stephanie Solano, quien dio a luz un bebé sanito y se llevó a casa tras ser dada de alta a un niño prematuro. Bueno, ya se encuentran cada niño con su mamá, felices y contentos, y esperemos que no vuelva a ocurrir esto del intercambio de bebés. Bueno, también quiero contarles que otra noticia de Ventanilla, la ministra Carmen Omonte visitó a pareja del hombre lobo. La ministra de la Mujer, Carmen Omonte, acompañada de una abogada y una psicóloga, visitó en el hospital de Ventanilla a Patricia Jiménez, quien teme volver a ser agredida por su esposo, el mexicano José Rodríguez, más conocido como el Hombre Lobo. Bueno, así dio a conocer Elizabeth Jiménez, hermana de la agraviada, al expresar: se ha conversado con las autoridades y le han ofrecido ayuda, pero lo principal ahora es sacar las garantías para mi hermana y su menor hijo. Bueno, y el tema de las extorsiones sigue creciendo aquí en el Callao. Dice la información: extorsionadores cobran cupos hasta por obras caseras. ¿Ah? Miren ustedes. ¿Qué cosa? Las extorsiones de delincuentes vinculados a gremios de construcción civil no tienen cuándo acabar. Es más, ahora los sujetos operan en obras caseras, tal como ocurrió en el Callao. Una mujer denunció que un grupo de delincuentes amenazó al maestro de obras que contrató. Los hombres le pedían el pago de 4.500 soles. La obra que se realizaba era el rellenado de techo. Uno de los presuntos delincuentes era el dueño de la máquina mezcladora. Miren ustedes, ya no puede usted llenar su techo porque van estos delincuentes y la amenazan y encima quieren que le den 4.500 soles. ¡Séguenlo! Bueno, y en el Callao, en nuestra provincia, seguimos con las noticias. Municipio coordina con vecinos acciones de seguridad ciudadana. Los pobladores de la ciudad satélite Santa Rosa asumieron el compromiso de participar activamente en acciones de seguridad ciudadana en la segunda audiencia pública realizada por la Municipalidad Provincial del Callao con representantes de la Policía Nacional y del Poder Judicial. Bueno, desde hoy, y esta es una noticia que debería ser buena, vamos a ver cómo es el desenlace de esta noticia. Desde hoy, 2.000 agentes de la Unidad de Servicios Especiales se sumarán al patrullaje diario que realiza la Policía Nacional en Lima y en el Callao para contrarrestar la inseguridad ciudadana, según anunció ayer el titular del Interior, Daniel Uresti Helera. No habrá tregua en la lucha contra el AMPA, dijo. Los megaoperativos se realizarán todos los días, enfatizó el ministro, tras demandar tranquilidad y confianza a la ciudadanía. Bien, amigos, nos vamos a una brevísima pausa comercial y el día de hoy estaremos con algunos vecinos de el asentamiento humano Manuel Dulanto, quienes hace algunas semanas estuvieron de elecciones. Hubieron algunos problemas y el día de hoy ellos están aquí para contarnos qué ha sucedido en esta contienda electoral en el asentamiento humano Manuel Dulanto. Más adelante también estarán valerosas madres chalacas, quienes están infectadas con el VIH. Ellas contarán su caso con la finalidad de educar, de sensibilizar a la población chalaca, a los vecinos, para que se cuiden de este terrible mal que discrimina y que también es un grave problema, pues, para la salud. Bueno, nos vamos a una brevísima pausa comercial y volvemos con más en tu programa Así es el Callao. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Adolescentes, Charlie Cardona, Dimensión Latina, Antonio Cartagena. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Llegó lunes y estás buscando información precisa y práctica.

10 de la mañana y 8. Bien amigos, ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. Con información de diferentes partes de nuestra gran provincia constitucional, ya estamos aquí nuevamente y estamos con la presencia de nuestros amigos que vienen del asentamiento humano Dulanto. Bueno, el 18 de mayo, ya hace más de un mes, ¿no? Se llevaron a cabo las elecciones generales para elegir a la nueva junta directiva del asentamiento humano Manuel Dulanto, siendo el ganador, la ganadora, la lista número 2, la número 3, ¿ah? Pero sin embargo, después de algunos días, resulta que la subgerencia de coordinación y apoyo de la Municipalidad del Callao de asentamientos humanos reconoce a otra lista ganadora, o por lo menos es lo que dicen los informes, ¿no? O sea, da como ganadora a otra lista, por lo menos, ¿no? O dice que no hubo elecciones, que hubo problema. Bueno, ya nos van a contar los pobladores que están aquí. Y el asentamiento humano Dulanto, pues, que tiene aproximadamente 10.000 pobladores y 800 lotes. Bueno, para hablar de este tema y que nos cuente la historia, estamos con José Flores Sánchez, secretario general electo, se supone, ¿no? Porque nos cuenta que él ganó las elecciones con la lista número 3. Y también está Eugenio Fonseca Flores, integrante Fonseca Sánchez, integrante también de esta lista número 3, que al inicio pues había ganado, pero después pasaron toda una serie de cosas que ellos nos van a contar. Muy buenos días, José Flores Sánchez, y muchas gracias por estar acá con nosotros para que el pueblo chalaco se entere qué es lo que sucede pues en diferentes lugares de la provincia del Callao. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, muchas gracias, agradecidos por la invitación a Radio Chalaca y a Pisa Chalaca. Nosotros muy contentos de estar acá, vecinos. Un saludo a todos los vecinos del Callao, de Dulanto. A ver, por si alguien en el Callao no conoce exactamente dónde queda Dulanto, ¿de dónde estamos hablando? Bueno, la nación Dulanto tiene más o menos 40 años ya de fundación. Estamos entre la avenida Fosset con el Colegio Politécnico, ¿no? Hacia la avenida La Chalaca. Toda la parte de adentro es toda La Chalaca, que son más o menos 60.000 pobladores. Nosotros estamos al inicio, a la entrada nada más. A la entrada, ¿no? 10.000 Eso pobladores. Comenzó como un asentamiento humano, ya no parece asentamiento humano, es, ¿no? Es un asentamiento humano, pero ha crecido enormemente. Está ya modernizado, tiene todos los servicios, ¿no? Tenemos todos los servicios, pero y igual. Alrededor de 10.000 pobladores y 800 lotes Dulanto, ¿no? Sí, con áreas verdes, y tenemos todo, ¿no? Pero ya ha cambiado bastante. Ha cambiado la vida de nosotros, que nosotros llegamos cuando éramos jóvenes de 10, 12 años. Eso, ¿y cómo era antes? Era un tierral, era pues un asentamiento humano. Era, ¿no? No se podía vivir bien por el tema del avión, la bulla que toda la vida llegaba. ¿Ha disminuido ya? Sí, las inundaciones del río y todas esas cosas que hemos pasado. La han sufrido bien en estos 40 años. Ya nosotros somos hombres casados, con hijos, con nietos, y queremos lo mejor para sus hijos, ¿no? Claro. Muy bien, y el 18 de mayo se realizaron las elecciones. Cuéntenos, por favor, todo, cómo comenzó, quién ganó y después qué pasó. A ver. Mire, nosotros somos un pueblo que nosotros amamos la democracia. Entonces se dieron las elecciones, ya el candidato actual, el secretario general, ya acabó su periodo en enero. Y se dieron las elecciones con un poco de retardo, porque también ya tenían que haberse dado hace mucho tiempo. Entonces, sin embargo, se logró realizar las elecciones el día 18, pero con muchas situaciones irregulares, porque hubo un comité electoral que estuvo ya de un inicio, estuvo parcializado con el actual secretario general, ¿no? Y asimismo, nosotros ya presentamos nuestras quejas al municipio, pidiendo incluso la vacancia de ese comité electoral, y nunca se nos escuchó, nunca se nos dio, y a pesar de todas esas situaciones, logramos que el día 18 se dé el tema de las elecciones generales en Dulanto, donde participaron cuatro listas. De las cuatro listas fue una pelea arduamente desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Estuvieron los veedores de la municipalidad, estuvo la Policía Nacional del Perú, pues tenemos la comisaría al costado del local comunal, y lógicamente fue unas elecciones arduas. Desde temprano votaron la mayoría de los vecinos, y lógicamente a la hora que terminó el tema de las elecciones, agotados, cansados, dieron el comité electoral y los veedores del municipio dieron por ganador a mi lista, la lista número 3, con a 160 la votos. La número 3, que la representa 100. José Flores, quien está hablando ahorita. Así es, y esa lista fue pegada en el local comunal. ¿Quién pegó? El presidente del comité electoral, por orden de los veedores municipales. Hasta ahí todo, hasta ahí estaba... todo normal. Y ustedes ganaron. Ganamos. Y eso lo certificó los veedores de la municipalidad. Del municipio. Ellos la mismos, policía ellos estuvo mismos, ahí. La policía estuvo ahí. ¿Ellos también hicieron algún acta a la policía? Ellos también hicieron un parte. Un parte. De lo ocurrido, que ya tenemos la copia. Ajá, acá está la copia del parte. Y tenemos también la copia de los veedores, que ese momento nos entregaron al día siguiente en el municipio. Y lo único que faltaba era que nos entreguen el acta electoral, el acta final. Que no lo podían terminar porque tenían que hacerlo al día siguiente con un informe al municipio. Ya, entonces vamos resumiendo, ¿no? O sea, el mismo día 18, que fueron las elecciones, ustedes ganaron. El comité veedor pegó el papelón ahí grandazo que ustedes ganaron. Al otro día, ustedes recibieron este informe que fue firmado justamente por ellos, con la copia de este sí, otro... Sí, con el señor Marcelino Quispe y el señor Quique, claro, que son veedores del municipio. Ya, y ya, personalmente, y acá, ya, como usted puede ver, acá está el informe que ellos hacen, que le alcanzan al sugerente, Juan Carlos Ventura, oficio número 025, dirigido a asentamientos humanos. Eso fue el lunes. Eso fue el día lunes o el día martes que ellos tenían que... Y usted ya con eso prácticamente, no, pues, ¿qué iban a pensar? Nosotros incluso ya habíamos hecho, habíamos enviado un documento al actual secretario general, ya dándole un tiempo prudencial para hacer el cambio de mando, ¿no? El cambio, que ya desde ya, como usted dice, ya estaba atrasado, sí, porque sí, en por enero supuesto había terminado, cesado la anterior junta y directiva. Era lo que nos exigía la población, ya el cambio inmediato para tomar acciones, porque nuestra población se debatía en una situación un poco irregular, un poco difícil, porque ya el secretario general había acabado en enero y estábamos en mayo y tenía que haberse dado ese cambio que nunca demoró tanto. Claro. Entonces, por lo tanto, nosotros fuimos al municipio, conversamos con el gerente, con el señor Luis Ventura, y él nos pidió un plazo prudencial dentro de la ley para que podamos esperar el reconocimiento, para que entregarle las fotos, documentos. Hasta ahí todo estaba bien. Hasta ahí todo bien, señor. Claro. Lo que pasa es que nosotros, con ese documento que teníamos de los veedores, nosotros estábamos seguros y tranquilos, porque lo que pasa es que el comité electoral no entregó un informe. El comité electoral se desapareció una semana, no entregó el informe. Y para sorpresa nuestra, habían enviado un documento ellos al municipio diciendo de que había habido irregularidades, de que había sido una situación irregular, y se desaparecieron una semana y nunca más aparecieron. Entonces, nosotros preocupados volvimos al municipio con documentos y tantas cosas presentadas y no nos contestaban nada, o sea, no nos decían, no, ellos, el municipio nos decía, lo que pasa es que el comité electoral no manda su informe ahora, el señor ya ha pasado 15, 20 días y no podemos esperar más. Entonces nosotros, como tenemos este documento, a través de la ley de transparencia, pedimos el original de ese documento a la gerencia general. Nos pidieron 10 días de plazo para entregarnos el documento, nos entregan el mismo documento, pero... A ver, usted está hablando de que usted quería que le entreguen el original del informe que le había dado al otro día de las elecciones la misma municipalidad del Callao. O sea, el informe el original, de los el informe es de los veedores, es el documento que estamos hablando. Es un documento oficial. Claro. Entonces, ustedes querían el original y mandan un oficio solicitándole por la ley de transparencia. Así es. ¿Qué sucedió? Así sucedió que fui a recoger personalmente ese documento a la gerencia general, me entregan el mismo número de oficio, como usted puede ver acá. ¿No? Claro, pero el mismo informe, número, pero el documento ha cambiado. El documento cambió. El documento cambia completamente, señor, el tenor del informe, porque nos dicen, mire, acá le enseño, ¿ve? El mismo oficio, el mismo sugerente, el mismo informe. Bueno, el diferente es diferente. Totalmente, pues, ¿no? Y no tiene ni siquiera el sello que tiene de asentamientos humanos como tiene el documento que teníamos nosotros, el sello de recepción. Entonces, para nosotros simplemente eso ya es un acto que no sé, No sabemos cómo llamarlo, o sea, de repente... A ver, vamos a ver, o sea que ustedes recibieron después del día de las elecciones, que fue el domingo, el lunes recibieron un documento de la misma municipalidad con el logotipo de la municipalidad firmada por los veedores, donde indicaba una cosa, y luego de unos días le entregan el mismo documento, porque se supone que tiene el mismo número, la misma fecha, el informe número 25, el mismo número, pero con un texto cambiado y sin sello. Así es. La misma municipalidad le ha entregado en todo caso dos documentos. Así uno es, dos que documentos. Favorable a usted y el otro no. O sea, el otro en el cual... ¿Qué dice en el otro? El otro dice que realmente hubo agresiones, hubo robos de ánforas, que incluso lo publicaron en el diario El Callao. Otros hemos mandado una carta de rectificación al diario Callao en el cual ellos, el mismo gerente... Pero ese diario ni se lee, señor. Por supuesto, pero ellos hacen... O se lee. No, por eso le digo. Ellos que de un inicio comenzaron a parcializarse. Pero yo le digo, en ese documento nos vimos sorprendidos porque... O sea, a mí lo que me sorprende es la magnitud de que cómo... O sea, nosotros confiamos en nuestra autoridad, nuestras autoridades, ¿no? Pero que de un momento a otro nos cambien el tenor. O sea, que nos dicen que no ha habido elecciones, que los veedores se han retirado sin siquiera, mire, lea usted. O sea, a ver, vamos a leer lo que dice el... O sea, el documento que voy a leer es un documento que ha sido cambiado con respecto al documento que le entregaron el día lunes luego de las elecciones, pero curiosamente tiene el mismo número, tiene todo, pero le falta el sello de los veedores, ¿no? Dice acá, a ver, siendo... las 16 horas se realizó el cierre de la puerta del local para dar inicio al conteo. El presidente del comité electoral y sus miembros y los cuatro personeros ordenaron que se retiren los representantes o presidentes de cada mesa A, B y C. Para esto, el presidente dijo que también se retire el señor Salvador Vega porque él está retirado del comité electoral y ahí empezó nuevamente los gritos de afuera y también dentro del local hasta que intervino la policía, un oficial de la PNP, en donde puso orden y ordenó que el señor Salvador se retire de la mesa del conteo y no tenga ni intervención en nada. El acto seguido, el señor Salvador Vega y los miembros antes mencionados continuaron con los disturbios y sembrando un caos, por lo que los veedores de la municipalidad optamos por retirarnos por la seguridad y desconforme en el recinto. Entonces, y todo eso, usted dice que no ocurrió. Por supuesto, este es el informe que hacen ellos. Pero en el informe original usted puede ver acá que dice, los veedores en presencia de la policía, ellos hicieron el escrutinio, contaron los votos, ellos mismos sacan la cuenta, mira cada lista, cuántas... Bueno, y el documento que ustedes recibieron el lunes, ¿no? El que se supone que es el mismo documento porque tiene informe número 25 igualito, todo, pero no tiene el que sello. Nos dieron, ¿no? Este es el que nos dieron los claro, los el veedores. Primerito, el primer documento, ¿no? Siendo las 16 horas, se realizó el cierre de la puerta local para dar inicio al conteo. El presidente del comité electoral y sus miembros y los cuatro personeros y un oficial de la PNP dieron conformidad a los votos de los moradores y se inició primero el conteo de los firmantes del padrón y luego el escrutinio con 548 votantes y luego el presidente realizó el conteo y nombrando los votos de los tres candidatos y los personeros tomaba apunte y el resultado fueron los siguientes. Y acá indica el resultado donde ganó pues la lista número 3. Siendo el ganador, continúa este informe, la lista número 3, el señor José Flores Sánchez, quien está acá frente a mí, como secretario general del periodo 2014-2016, cumpliendo con la ordenanza municipal tal, firma Marcelino Quispe Hurtado, veedor, Juan Carlos Quique Gabriel, veedor también, y ahí han puesto un sello. Este documento lo recibieron al otro día de ustedes de las elecciones, pero días después le dan, digamos, entre después comillas, el mismo documento. Después de 20 días. Pasaron y nos entregaron ese otro documento que no nos han entregado, sino nosotros lo hemos pedido por la ley de transparencia. Si nosotros no pedíamos ese documento por la ley de transparencia, créanme, señor, nosotros estuviéramos esperando hasta ahorita el tema de que nos entreguen nuestra resolución, que nos entreguen nuestras credenciales, pero hasta el día de hoy, señor, estamos esperando justicia. Queremos que nos bueno, den conocer. Nosotros somos una lista ganadora. Bueno, es lo que entiendo según estos documentos, ¿no? ¿Qué motivo habrá tenido la municipalidad para otorgarles otro documento lo diferente? Más grave, lo más grave es que usted tiene acá el documento de la comisaría. Ajá, el acta. El acta policial

Revista Sí te informa quincenalmente del acontecer local, con denuncias, noticias resaltantes y sobre todo, la verdad en tus manos. Una revista quincenal. Revista Sí, noticias de Ventanilla y El Callao. Reclámalo en tu kiosco favorito. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico. Así es El Callao. 10 de la mañana y 28. Bien, bien, amigos, ya estamos nuevamente en tu programa Así es El Callao, conversando pues con los amigos de el asentamiento humano Manuel Dulanto, quienes nos han traído todas las pruebas, y el día 18 de mayo se realizó estas elecciones generales para elegir a la junta directiva de este importante asentamiento humano. Y sin embargo, luego de que el comité electoral había dado como ganador a la lista número 3, e incluso el día lunes ellos fueron a la municipalidad, se acercaron, allí les dieron pues copia del informe de los veedores, con sello y todo. Y nos cuentan que después de 20 días que solicitaron por la ley de transparencia el mismo documento, pero el original, le entregan otro documento donde se señala que hubieron disturbios e incluso el comité electoral tuvo que retirarse, los veedores, perdón, tuvieron que retirarse, en fin, y ellos tienen aquí un documento de la Policía Nacional, los mismos que estuvieron presentes también como veedores en este evento electoral, donde se indica que todo estuvo con normalidad hasta el término de dicho evento electoral. Dice este informe. Entonces nosotros queremos agradecer al gerente general de Asentamientos Humanos, el señor, el doctor Luis Ventura, quien está en la línea telefónica, porque nos gustaría pues escuchar la versión también de parte de la Municipalidad Provincial del Callao. Muy buenos días, doctor Luis Ventura. Buenos días, Tulio. Buenos días a todos los vecinos que están escuchando este sintonizado programa. Buenos días y a sus órdenes para absorber todas las preguntas. Bueno, doctor, nosotros queríamos preguntarle ¿qué es lo que ha pasado en este tema de las elecciones del asentamiento humano Dulanto, toda vez que los pobladores, la lista ganadora que se encuentra aquí en nuestro estudio, nos ha comentado que ustedes han cambiado un documento que inicialmente los daba a ellos como ganadores? Bueno, es totalmente falso. Yo no he cambiado un documento porque no he emitido. No recuerdo, sino que no he emitido. Ahí hay un simple tema de que, de acuerdo a la ordenanza 012, el proceso electoral lo va el comité electoral elegido en la asamblea poblacional y son elegidos en tres días. Y nosotros estamos en calidad de veedores, nada más. Entonces lo que ocurre es de que el comité electoral han hecho el proceso electoral y el comité electoral hasta ahora no me entrega el informe. Yo no puedo reconocer a ninguna junta directiva mientras el comité electoral elegido por la población me traiga el informe de las actas de escrutinio, firmas, huellas, los DNI de los quienes han votado. Y lo que los señores tienen es simplemente un documento, porque yo estoy con un informe de un veedor municipal. El veedor, nosotros estamos en calidad de veedor, como dice la ley, como dice la ordenanza, no participo. Estoy mando un veedor que certifique o vea que se haya cumplido con todo lo establecido. Y eso llega a mi oficina. Pero con ese simple informe yo no puedo reconocer. Yo he mandado reiteradamente al comité electoral que me ingrese o me entregue el informe con todos los escrutinios para poder proceder al reconocimiento. ¿Y qué han hecho el comité electoral? Ha manifestado que ha habido una trifulca, se han peleado y que se le ha perdido el padrón electoral y todo lo actuado. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, yo, de acuerdo a la ley, me impide poder reconocer a ellos. Bien. Bueno, yo le cuento que acá ellos han traído un documento oficial de la Policía Nacional, que estuvieron presentes en dicho evento electoral, donde se certifica que estas elecciones se llevaron a cabo con normalidad hasta el término de dicho evento electoral. Manifiesta en la parte final este documento firmado por el mayor comisario y también un suboficial que estuvo presente en este evento electoral. En todo caso... Claro, estoy totalmente de acuerdo, yo tengo también ese documento, pero también es un informe policial, como un informe de un personal de asentamiento humano que indica así que se hizo todo con normalidad. Pero yo le vuelvo a decir, que me dice la ordenanza, que el comité electoral, después terminado el proceso electoral, me tiene que ingresar en lo actuado. Entonces, como no me ingresa el comité electoral, yo no puedo reconocer con el informe de la policía ni con el informe de un menor, porque tengo que no solamente la ley me dice que el comité electoral traiga todos los padrones, todas las votaciones, sino que hay que te traiga todo, sino que si es que yo procedo sin ese informe, cualquiera puede ir y denunciarme ante la Defensoría del Pueblo o algún sitio, puede decir cómo el doctor Ventura, con un simple informe de la policía, un simple informe de un personal, está reconociendo una persona. Entonces, yo lo que voy a hacer, y ya les he dicho, señores, es que aquí lo que corresponde, primero buscar una sanción para el comité electoral, porque ellos son los responsables de este problema. Y segundo, de que hay que convocar a una asamblea del Estado Nacional para que la Asamblea decida y ratifique de acuerdo a estos tipos si ellos son los ganadores o se vuelven a hacer elecciones. Nosotros no tenemos participación, yo no puedo decir, reconocer a uno si no tengo el informe del comité electoral, y segundo, no puedo tomar la decisión final. Entonces, lo que tengo que hacer y lo que corresponde, y le digo públicamente a usted, es de que voy a convocar a una asamblea y que los vecinos, que es la magna asamblea y la que decide, van a tomar la decisión si es que se ratifica esta elección o se elige un nuevo comité electoral, porque el que ha todo está mal es el comité electoral, los que deben denunciar es el comité electoral. Bueno, quería yo preguntarle, ¿cuántos veedores ustedes envían cuando hay elecciones? Enviamos dos, uno o dos. Pero bueno, en este caso, el que hace solamente el informe oficial es uno. Bueno, es uno. Yo lo que tengo aquí en mis manos es un documento firmado por dos veedores de la Municipalidad del Callao, y los dos indican que ha ganado la lista número 3. Bueno, supongo que también es necesario el informe del comité electoral, pero si tengo la firma con un documento favorable a la lista número 3 firmado por dos veedores de la municipalidad más el documento de la policía que estuvieron presentes donde dice que todo se desarrolló con normalidad, la verdad es que no entiendo por qué, qué más se necesita para dar esto válido, aparte que los señores nos están contando. No solamente eso, son los válidos. O sea, tengo yo otras impugnaciones por la otra parte, que manifiesta que ha habido trifulca, que ha habido pelea, que ha habido ¿cómo se llama? Que se le ha perdido el acta. Yo procedo a hacer caso al tema del policía, procedo a hacer caso al inhibidor y reconozco a esa lista sin ningún informe del el comité electoral. Las personas que están impugnando este proceso electoral tienen la libertad de poder abrir un proceso o denunciarme, porque me dicen, ¿usted cómo? Si la ley le dice que el comité electoral elegido por la población tiene que mandar su informe, ¿usted cómo lo reconoce? Claro, pero ¿cuál es mi salida legal? Señores, vamos a asamblea, claro. La magna asamblea, y decide con este informe policial, se informa al vecino, este es el informe municipal y el informe policial, se llevó todo con normalidad. La asamblea dice, muy bien, señores, como ha ganado el señor Palista, nosotros ratificamos. Y se acabó. Claro. Con ese acto, procedo yo a reconocerlos. Claro. Yo creo que la Gerencia General de Asentamientos Humanos, si alguien quiere tachar estas elecciones, tiene que solicitarle las pruebas correspondientes, ¿no? Porque no creo que alguien pueda decir simplemente hubieron problemas, hubieron pleitos, ¿no? Sino que tiene que presentar pruebas, como lo están haciendo los señores aquí de la lista número 3. Más bien, totalmente de acuerdo, Tulio, pero yo no resuelvo. Que resuelve la Asamblea. como ellos me están sacando pruebas, entonces ¿qué me corresponde a mí? Muy bien, la ley me impide de que el comité electoral, yo reconozca si el comité electoral no ha mandado su informe. Entonces, muy bien, bajo asamblea y con la asamblea, si levante el acta, los señores ganaron, muy bien, la asamblea ha aprobado y me llevo un error y lo reconozco. Y ya no tengo ningún problema de ley con la ley, en la cual todos puedan decir, oh, ¿usted por qué lo reconoce? No, yo tengo mi informe municipal, y también su informe municipal, no tengo el informe policial, sí, y ¿dónde están los votos? ¿Dónde está la...? Entonces, es un tema legal, es complejo. Entonces, yo preferiría a mandarlo a la asamblea, y yo creo que con eso termine. Bien. Bueno, yo quiero agradecer al doctor Luis Ventura por la deferencia de esta comunicación. Igual acá tenemos a José Flores Sánchez, secretario de la lista número 3. Y a ver, ¿quiere manifestar algunas palabras rápidamente, por favor? Doctor Luis Ventura, nosotros sabemos de que el doctor es una persona recta, es una persona que está trabajando por el Callao. Pero doctor, nosotros queremos manifestarle de que en realidad la decisión de la población de Dulanto ya eligió un secretario general, y esa es la lista 3. Yo a lo único que le invoco, doctor, es a que usted ponga ese orden, que usted como autoridad tiene que hacerlo. El comité electoral no va a entregar, doctor, ese documento. Yo le comento, nosotros el comité electoral ya tiene un juicio ya, que le hemos abierto, lo hemos entablado por difamia, calumnia y mentira en contra de toda una población de que usted conoce, doctor, y que sabemos de que usted nos va a apoyar. Doctor, Dulanto le está pidiendo que reconozca a esta directiva. No queremos más, doctor, simplemente agradecerle a usted y al doctor Juan Sotomayor lo que buenamente podemos hacer y trabajar por nuestra población, doctor. Eso es lo único que le pedimos. Y hasta acá nuestros amigos de Prensa Chalaca van a ser testigos, doctor, del trabajo que se tiene que hacer en nuestra población. Yo le agradezco, doctor. Muchas gracias. Bien. Ok. Bien. Ok, tuyo. Sí. Decirle al señor que esté tranquilo, el señor me conoce, igual tú y a todos los vecinos. Se va a actuar con rectitud y neutralidad. Yo veo, no quiero adelantar opinión, pero sí, hay algo injusto, algo incorrecto, pero yo tengo que ir de acuerdo a ley, porque si no también podría ser yo sancionado o pasar una sentencia. El señor sabe de la lista 3 que desde el principio el comité electoral lo quiso tachar, lo quiso inhabilitar, y yo me impuse. Porque acá es un juego democrático. Acá todos los vecinos tienen derecho a participar, a elegir y a ser elegido. Y bueno, si la población ha decidido que el señor gane, hay este problema del comité electoral, hay que ir a la asamblea, no hay que tener temor. Si el señor, la mayoría ha dicho que él se queda, yo estoy seguro que va nuevamente a renovar su confianza y lo va a elegir. Y eso me va a permitir a mí reconocerlo. Ajá. Gracias tú, Mabel, por la deferencia y por darme la oportunidad de poder expresarme en tu programa. Bien, no, muchas gracias más bien al doctor Luis Ventura por esta comunicación y esperando tenerlo en algún momento aquí con nosotros para seguir conversando pues por los trabajos que viene realizando en el Callao, esperando que este tema se solucione de la manera más justa y democrática por el bien pues del pueblo de Dulanto. Muchas gracias. Ok, gracias, muchas gracias, hasta luego. Bien, ha sido Luis Ventura, gerente general de Asentamientos Humanos. Bueno, esperemos que esto se solucione, que la justicia impere y estaremos pues pendientes. Esperamos que ustedes puedan venir en otro momento para que nos cuenten en qué devino toda esta situación. Sí, adelante con este. Vecinos, ¿cuál es su nombre? Buenos días. El que le habla es el subsecretario general Eugenio Fonseca Sánchez. Muchas gracias a Radio Chalaco por Chalaca, por tenernos aquí, invitarnos. Y la verdad de las cosas, lo único que le pedimos al alcalde Luis Ventura, que se respete, al gerente, queremos que se respete la voluntad del pueblo. Ya tenemos un ganador y la prioridad de nosotros es trabajar sobre el tema de la seguridad. Como en un momento se lo dije a él personalmente en su oficina, que el tema, la prioridad es empezar a trabajar ya sobre la seguridad, que nosotros tenemos mucho conocimiento de eso, porque vivimos ya 40 años en la zona y conocemos cuál es el punto, la iniciativa de tomar ese camino para de una vez trabajar. Queremos nuestra resolución, como usted consta, la contratación policial y de los veedores. Yo pienso que es una prueba suficiente para resolver y darnos nuestra resolución. Muchas gracias al pueblo chalaco, muchas gracias al señor Luis Ventura, para que tome en cuenta todo esto y nos dé pronto la resolución para poder trabajar. Muchas gracias. Bien. Bueno, también agradeciéndole por estar aquí, por confiar en nosotros, su denuncia y sus palabras finales, esperando que todo esto... Muy agradecido a esta emisora prestigiosa, y realmente Dulanto está escuchando todo ahorita, y sabemos de que ya tenemos una base para nosotros poder estar tranquilos en la población. Lo único que le pido al pueblo de Dulanto es que esperemos con tranquilidad de que esto se va a dar gracias a Dios, porque Dios está mediante de todas estas cosas que están pasando en el barrio. Muchas gracias, les agradezco muchas gracias a cada uno de ustedes, amigos. Gracias. Bien, muchas gracias a José Flores Sánchez, secretario general, electo nos dice, pero eso lo definirá pues la municipalidad, que son los encargados. Esperamos que se haga todo con justicia y que gane pues el que tuvo mayor votación, a pesar de que acá tenemos varias actas, varias pruebas, a lo cual le agradecemos, porque no se puede hablar por hablar. Ellos han traído todas sus pruebas donde consta que todo se desarrolló de manera de buena manera, y nos están dejando aquí toda esta documentación, y estaremos muy al pendiente de lo que ocurre para que se respete la voluntad del pueblo en el Callao. Nos vamos a una brevísima pausa, nos piden amigos, y retornamos con más en tu programa Así es el Callao. Pausa y regresamos. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. Nosotros no sonamos, ensalzamos, ensalzamos. Yo daría lo que nunca di. Chalaca, chalaca, chalaca.com. ¿Dónde están los salseros del Callao? Lo mejor de la salsa, de ayer, hoy y siempre. Yo creo que la mano para arriba, toda la mano para arriba, la mano para arriba, para arriba. Solo en tu nueva radio, chalaca.com. ¡Simpú! La piratería radial es un delito. Está penado hasta con 8 años de cárcel. Anunciar en una emisora ilegal puede costarle caro. Evite multas y sanciones. No se deje sorprender. No anuncie en radios ilegales. Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Medios Perú, por una radiodifusión que sirve. Llegó el lunes y estás buscando información precisa y práctica. Ahora, con solo un clic, puedes informarte, porque llegó tu semanario virtual, Puerto Chalaco. Con noticias de actualidad, información social, cultural, novedades y mucho más. Puerto Chalaco, tu revista online, llega todos los lunes y completamente gratis a tu correo personal. Tu semanario virtual, Puerto Chalaco, con información precisa y práctica. Suscríbete gratis con solo enviarnos tu correo electrónico a mailing@prensachalaca.com. Puerto Chalaco, a un clic de las noticias. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. La rumba salsera. Chalaca.com. La rumba salsera. Salsera es. Si te gusta la salsa y ya estás aburrido escuchando mil cosas, ya no pierdas más tiempo. Sintoniza tu salsa, ponte al estilo. Esta es tu rumba salsera. ¡Vamos a! ¡Chalaca! ¡Chalaca! Y si te gusta la salsa, vente pa' acá. La rumba

Bueno, también tenemos otra información. El domingo 29 de junio. El domingo 29 de junio, este domingo que ya está pasado mañana. Aniversario número 22, ¿eh? 22 aniversario de la fundación de la urbanización Pedro Cueva en Ventanilla. Se realizará una actividad vecinal con show de artistas como Lourdes González, Jessica Corzo, almuerzo para todos los vecinos y todo completamente gratis. Esto es a partir de las 9 de la mañana. A partir de las 9 de la mañana, porque a esa hora, full body, masajes reductora, masajes reductores, gracias a Gym Blue Spa. ¿Ah? Gym Blue Spa, entonces, también se hace presente este domingo 29 de junio, en el 22 aniversario de la fundación de la urbanización Pedro Cueva en Ventanilla. Ahí habrá pues todo un gran programa de celebración por este 22 aniversario de la urbanización Pedro Cueva en el distrito de Ventanilla. Bueno, un saludo también para nuestros amigos de Gym Blue Spa, quienes se harán presente a partir de las 9 de la mañana, con full body, masajes reductores y bueno, y toda esa gama de servicios dedicados a que usted esté más hermosa y más hermoso. Bueno, y la dirección de la Diresa Callao, Dirección Regional de Salud del Callao, estaba realizando un taller para periodistas sobre la fiebre del chikungunya. El chikungunya, este virus que está de moda y que ya tiene 2 víctimas en el Perú. Hay que tener mucho cuidado con el chikungunya. Quiero comentarles que ustedes nos escucharon el día jueves, me parece. El día jueves estuvo con nosotros un especialista hablando del chikungunya. Y quiero comentarles que la Dirección de Salud del Callao estaba organizando un taller que ha sido postergado. A ver, les comunicamos. El taller para periodistas sobre la fiebre del chikungunya ha sido postergado. Ha sido postergado para el miércoles 9 de julio a las 11:30 en el auditorio de la Dirección Regional de Salud del Callao, ubicado en el Jirón Colina 879, Bellavista, Callao. Nos comunica nuestra amiga Mari Navarro de la Dirección Regional de Salud del Callao. Así que ya lo saben, el taller sobre la fiebre del chikungunya ha sido postergado para el miércoles 9 de junio a las 11. Bueno, esto es lo que está pasando, lo que le venimos informando. Y quiero también comentarles que la oficina de la ODECMA Callao está en un taller de capacitación orientando a los vecinos de La Perla. Los capacita en temas judiciales como violencia familiar y pensión por alimentos. La oficina desconcentrada de control de la magistratura de la Corte Superior de Justicia del Callao, ODECMA Callao, realizó la tercera mesa de trabajo por la transparencia judicial con la sociedad civil de La Perla a fin de dar a conocer al público en general las funciones que les competen y la labor que desarrolla dicha institución. Este conversatorio estuvo a cargo de la doctora Flor Guerrero Roldán, jefa del órgano de control de la Corte Chalaca, y contó con la participación de magistrados que abarcaron temas como violencia familiar, maltrato infantil y a los ancianos, juicio de alimentos, entre otros importantes temas, absolviendo las dudas de los vecinos perleños. La magistrada integrante de la Unidad de Defensoría del Usuario, Rocío Vázquez Barrantes, fue la encargada de orientar a los perleños sobre la violencia familiar y qué hacer cuando ocurre en casa, mientras que la juez del segundo juzgado de paz letrado, Graciela Bustamante, habló acerca de las pensiones por alimentos tanto a padres como a hijos y viceversa, cuando los padres están imposibilitados de mantenerse durante la vejez. Es importante cómo se está desconcentrando pues el Poder Judicial, llegando a diferentes distritos para asesorar, para dar talleres, para dar charlas. Muy importante el trabajo que viene realizando la ODECMA al mando pues de la doctora Flor Guerrero Roldán. Bueno, y antes de la pausa quiero contarles que el día de hoy se celebra el Día Internacional de la Sordoceguera. El 27 de junio se ha declarado como el Día Internacional de la Sordoceguera. Ello es según la Declaración de las Necesidades Básicas de las Personas Sordociegas, hecho en Estocolmo, Suecia, en el año de 1989. Esta determinación se hizo en homenaje al natalicio de Helen Keller, quien representa a un modelo de persona sordociega exitosa, a fin de divulgar en todos los medios de comunicación a nivel mundial la existencia de la sordoceguera. La sordoceguera se define como una discapacidad que cuando es congénica produce rubéola se produce por la rubéola en el embarazo, y otra causa es la prematuridad del feto ligada a la utilización incorrecta de las incubadoras. De manera hereditaria también puede ser transmitida a través del síndrome de Usher, un gen recesivo que genera sordera al nacer y pérdida gradual de la visión. Así que ya lo saben, el día de hoy se celebra el Día Internacional de la Sordoceguera. Bueno, y quiero contarles, vamos a rápidamente, que Keiko Fujimori estuvo el día de ayer en el Callao. La candidata pues presidencial estuvo presentando a sus candidatos. ¿Dónde? Ahorita les cuento. Como parte de un mitin denominado Juntos por el Cambio en el Callao, la lideresa del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, presentó ayer a las 5 de la tarde a los candidatos de su partido que postularán a los cargos municipales y regionales en el primer puerto de la República. La presentación fue realizada en la ciudadela Pachacútec, en el distrito de Ventanilla. Bueno, en el mismo evento, nos dice la nota, Fujimori se manifestó en contra de la nueva ley universitaria aprobada por el Pleno del Congreso. ¿Qué les parece? Bueno, amigos, nos vamos rápidamente a una brevísima pausa comercial, y cuando regresemos estaremos conversando acerca del VIH-SIDA. Bueno, estaremos con Julio Rondinel Cano, psicólogo y activista en casos de VIH-SIDA. Bueno, y estaremos también con algunas otras invitadas que vienen, chalacas ellas, que vienen a contarnos pues su testimonio, con la finalidad de sensibilizar a la población chalaca para que esta enfermedad no siga avanzando, no siga creciendo, para que no haya discriminación. También es importante la educación, porque teniendo educación, conociendo bien este tema, le daremos un mejor trato a las personas que han sido infectadas pues con este terrible mal. Nos vamos rápidamente a la pausa y regresamos con más en tu programa Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. ¡Chalaca! Programación diferente. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Llegó para quedarse.

salsa, apoyando el talento nacional. La rumba salsera, chalaca, salsera es para que sigan gozando. Salsera es la salsa no muere. Chalaca.com, tu nueva radio salsera. Salsera. Estamos en las redes sociales. Búscanos en Facebook. Búscanos en Facebook como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta. Recuerda, búscanos como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta y estarás enterado de los hechos que ocurren en el Callao. Llegó lunes y estás buscando información precisa y práctica. Ahora, con solo un clic, puedes informarte, porque llegó tu semanario virtual, Puerto Chalaco. Con noticias de actualidad, información social, cultural, novedades y mucho más. Puerto Chalaco, tu revista online, llega todos los lunes y completamente gratis a tu correo personal. Tu semanario virtual, Puerto Chalaco, con información precisa y práctica. Suscríbete gratis con solo enviarnos tu correo electrónico a mailing@prensachalaca.com. Puerto Chalaco, a un clic de las noticias. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. ¿Quieres tener lo último de la información en tus manos? Revista Sí te informa quincenalmente del acontecer local, con denuncias, noticias resaltantes y sobre todo, la verdad en tus manos. Una revista quincenal. Revista Sí, noticias de Ventanilla y El Callao. Reclámalo en tu kiosco favorito. Bien, ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. Bueno, hoy día es el cumpleaños de un personaje bastante conocido por todos los peruanos. ¿Ah? Hoy día es el cumpleaños nada más y nada menos que de Ollanta Humala, nuestro presidente de la República. Bueno, el mandatario cumple, adivinen cuántos, ¿ah? ¿Cuántos años? Un día como hoy nació el presidente de la República, Ollanta Humala, quien el día de hoy cumple 52 años de edad, aunque aún no hay un pronunciamiento oficial del Partido Nacionalista. Se espera que se realice un mitin seguramente para celebrar su onomástico. Como se recuerda, el año pasado el presidente recibió su cumpleaños en su casa con su familia, y dicho día coincidió con el inicio de un fin de semana largo por la festividad religiosa de San Pedro y San Pablo el 29 de junio. Así que el día de hoy es el cumpleaños pues del presidente Ollanta Humala. ¿Qué le regalarías? ¿Ah? ¿Qué le dirías o qué le regalarías al presidente Ollanta Humala? Esa será nuestra pregunta en el Facebook, ¿ah? En el fanpage del diario Prensa Chalaca. En unos instantes más estarán colocando la pregunta para que tú puedas decirnos, ¿qué le regalarías a Ollanta Humala? Bueno, y quiero comunicarles que el día de hoy, a partir de las 11 de la mañana, en la Plaza Grau de nuestra provincia constitucional del Callao, se realizará una procesión al patrono de los pescadores, además del concurso Ceviche Chalaco 2014, ¿ah? Para que sepan, ¿ah? La Municipalidad del Callao viene organizando para el día de hoy, viernes 27 de junio a las 11:30 aproximadamente, un homenaje a San Pedro, patrono de los pescadores. Varias embarcaciones artesanales partirán del muelle Dársena en la Plaza Grau para hacer un recorrido por la Bahía Chalaca, acompañando a la sagrada imagen. A la fiesta se suma un show musical criollo y degustaciones diversas. A esta actividad se suma el concurso gastronómico Ceviche Chalaco 2014, en el que participarán diversos restaurantes del primer puerto. Aquí en el Callao ya se vive la fiesta por el Día del Pescador y está asegurada la participación masiva de la población. Bueno, ya lo saben, el día de hoy estará se estará realizando esta procesión en el mar por San Pedro y también el concurso El Ceviche Chalaco. Así que vamos a tener también durante el transcurso de nuestro programa un enlace en vivo y en directo desde el mismo lugar de los hechos. Trataremos de conversar con el alcalde, esperemos, Juan Sotomayor, que nos han dicho que estará en este evento. En todo caso, nos estarán informando nuestros periodistas en vivo y en directo acerca de este importante tema por el Día del Pescador y también por el día este curso del Ceviche Chalaco. ¿Cuál será el ganador? Ya lo veremos. Bien, nos comunican que estamos en la línea telefónica con una participante del programa de actividades por el 22 aniversario de fundación de la urbanización Pedro Cueva en Ventanilla. Bueno, nos cuentan nuestros amigos de Pedro Cueva que se realizará una gran actividad vecinal con show a artistas. Estará Lourdes González, Jessica Corso, almuerzo para todos los vecinos, todo completamente gratis, pero a partir de las 9 de la mañana estará pues nada más y nada menos que nuestros amigos de Gym Blue Spa. Ellos estarán a partir de las 9 de la mañana con full body y también estarán dando masajes reductores. Bueno, se encuentra en la línea su gerente general y vamos a conversar con ellos. Muy buenos días. Aló, muy buenos días, Lourdes. Aló. Sí, aló, buenos días, muchas gracias por el enlace, queridos amigos de Radio Chalaca, nosotros el Gym Blue, como siempre, pues a donde nos llamen, estamos yendo, apoyando en esta actividad que está haciendo la urbanización Pedro Cueva, así que hago también la invitación a todas las chicas Blue del Gym Blue Spa, a todas las chicas de Ventanilla que desean pues probar un poquito del masajito y gratis, masaje gratis, tenemos las ampollas reductoras gratis, para que puedas probar un poco de lo que es el Gym Blue Spa, y bueno, va a haber muchos regalos también para toda la gente que nos visiten a la organización Pedro Cueva Vázquez. Quiero agradecer a la Municipalidad de Ventanilla, si me permites, a la señora Noemí, a todos los vecinos de Pedro Cueva que estamos poniendo el hombro para que esto se realice y se dé a como debe ser. Va a haber exhibición canina, el baile, la orquesta va a estar en la noche, va a haber de todo en realidad, y lo más importante con lo que corresponde al Gym Blue Spa, a las 9 de la mañana arrancamos con los masajes y a las 11 de la mañana estamos con el full body, el profesor Manuel Montero, está también Richard Torres, está Alan del Mega Ford, también el Omega Gym se pone las pilas y va a colaborar con nosotros en Pedro Cueva, así que no te olvides, amigo o amiga, un día hermoso para que la pases divino en familia y como para animar un poco el almuerzo, porque el almuerzo también es gratis, está Lourdes González, como debe ser, siempre nos acompaña Lourdesita González, y Jessica García, que lo máximo también acá en lo que es cumbias, en Ventanilla, estará con nosotros animando toda la fiesta en Pedro Cueva para pasarla hermoso, un día de familia, divirtiéndonos y qué mejor haciendo deporte sano. Gym Blue Spa, solo para mujeres, solo para ti, con todo el cariño en Ventanilla, ya 20 años en Ventanilla, realmente ya somos ventanillenses realmente, así que muchas gracias amigo por el enlace y los invitamos también a ustedes a la revista Sí, a Radio Chalaca, a ver si nos acompañan también ahí en Pedro Cueva, amigo. Muy bien, muchas gracias, bueno, estaremos ahí, pero acá nos dice nuestro amigo Eric, ¿quiénes son los que hacen los masajes? ¿Quién? ¿El Negro Cebolla? ¿Qué cosa? Ah, claro, bueno, que sí, saludos y besitos para Eric. Ya extrañaba esa voz melodiosa de Eric. Te esperamos también para los masajes por su PlayStation. Eric, mis saludos, un fuerte abrazo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, han sido nuestros amigos. A ustedes, amigos, muy amable, mil gracias, bendiciones. Gracias. Han sido bueno, nuestros amigos de Gym Blue Spa, que estarán el día domingo, ¿ah? El 29 de junio, en el 22 aniversario, pues, de Pedro Cueva. Bueno, nosotros vamos a continuar y ya está aquí con nosotros nuestro amigo Julio Rondinel Cano, activista en casos de VIH-Sida. Y bueno, está aquí, ha venido también la señora Rosaura. Ella viene desde el distrito de Ventanilla y bueno, vamos a conversar con ellos. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Julio. Muy buenos días, Tulio. Gracias por la invitación. Justo nosotros ahora estamos viendo el tema de la problemática del SIDA en la región del Callao. Y tenemos mañana un evento que es un encuentro regional de mujeres con VIH. Hemos gestionado este encuentro a través del Foro Salud, el Foro de la Sociedad Civil. Es una ONG que trabaja a nivel nacional toda la problemática de la salud y específicamente nuestro tema es el VIH y puntualmente la necesidad de hacer cambios en la atención a las mujeres y a los niños. Uh-huh. Ajá. Entonces, ¿están realizando una actividad para el día de mañana? Claro, mañana. ¿Cómo se llama la actividad? Es el Encuentro Regional de Mujeres Luchando contra el SIDA. Ajá. Uh-huh. ¿Y cuántas personas estarán reunidas? 65 personas hemos invitado. Son líderes comunitarios y son las madres portadoras del VIH. Uh-huh. Bueno, y digamos, ¿hay 65 en todo el Callao o hay más? No, en el Callao, según la cifra que tiene el Ministerio de Salud a través del boletín mensual de la Dirección General de Epidemiología, nosotros a nivel del Callao somos 2.008 personas. Pero nosotros como asociación hicimos un tamizaje a través de la Ley de Transparencia y el oficio 1748 del 2014 de la Diresa, firmado por el doctor Aldo Lama, nos habla de que son en un hospital 1.398, en otro hospital 916 y 15 en el hospital de Ventanilla. Y por otro lado tenemos la cifra de Sabogal, que tenemos 743 pacientes con el esquema inicial, primario, 109 en el segundo esquema y 211 en el esquema de rescate. Entonces no estamos hablando de 2.008 personas, sino de más de 3.000 pacientes en todo el Callao. Bueno, y esos son los que de alguna manera se conoce que tienen esta enfermedad, pero hay muchos que son portadores y que bueno, que se desconoce en realidad su condición. Claro, exactamente. Hay muchas personas que han sido tamizadas y tienen diagnóstico de VIH. Y están recibiendo tratamiento. De los 1.398 pacientes que están enrolados en el Carrión, solamente 1.268 reciben tratamiento. En el Carrión están los 22 niños del sistema público. En Sabogal están los otros 40 niños con VIH que reciben tratamiento. ¿40 niños? Más 22, estamos hablando de 52 niños con VIH. 62. 62 niños, claro. 62. Que tienen VIH, 62 niños chalacos. Y para los que no hay nada que los proteja. El niño con VIH aparece a través de la transmisión de la madre durante el embarazo, 60%, durante el parto un 10%, y hay un 30% que son mujeres jóvenes que saben su diagnóstico y bueno, ellas se embarazan porque está dentro de sus expectativas tener familia. El Estado debe garantizar que las mujeres portadoras no generen niños con VIH a través de la prevención. Entonces hay una norma técnica, la 064 del año 2008, que establece los escenarios para la prevención. El primer escenario es la mujer embarazada debe ser diagnosticada en el primer trimestre para que pueda recibir medicamentos y eso reduzca la transmisión al niño. La transmisión al niño es de un 25% si ella no recibe nada. En cambio, se va reduciendo con este primer escenario. El segundo escenario es la mujer con VIH no puede dar un parto natural porque el contacto de la piel y los fluidos corporales de la vagina durante el parto natural expone al niño. Entonces, ella debe ser cesareada. Tiene que tener las mujeres del CIS son cesareadas, pero las que no tienen CIS, por ejemplo, que estaba trabajando y perdió el trabajo, no puede entrar al CIS, tendría que gastar 630 soles para hacer la cesárea. Y la última condición es la leche artificial. Las mujeres con VIH no pueden dar leche del pecho porque en el fluido de la leche está el virus y los pueden infectar. Entonces, ahí hemos encontrado un gran debate con el Estado, con el Ministerio de Salud y también hemos logrado un consenso con la Diresa, porque el año pasado hicimos algunas actividades públicas y descubrimos que había un niño infectado con VIH a través de la leche. Y eso demostró la fragilidad, porque hay una barrera en la distancia. Estos niños, sobre todo de la zona de Ventanilla, demoran 2 horas y 8 soles son lo que gastan en trasladarse al hospital. ¿Cuántos controles al mes podría financiar una familia pobre con madres viudas con carga familiar? Es imposible. Entonces el niño, para protegerlo, tiene que darse leche artificial, según la UNICEF, hasta los 24 meses. Pero acá en el Perú solamente le dan hasta los 6 meses. El séptimo mes la madre debe comprar una leche que tiene un costo de 157 soles. Y ella no tiene dinero. Eso es lo que está sucediendo. Entonces las madres están exponiéndose a la barrera de la distancia más al gasto de bolsillo que no lo cubre el Estado. Hicimos el año pasado incidencia, la ministra nos dijo la norma dice, pero la norma debe modificarse. El doctor Lama dijo también la norma debe modificarse porque por una cuestión de ética estamos exponiendo a las personas. Y sobre todo porque el niño era del Callao, ¿no? Es del Callao. Ahora la norma todavía no se ha logrado aprobar por resolución ministerial, pero encontramos que hay un trato de discriminación en cuanto a la atención. En el Sabogal los niños de madres con VIH reciben leche hasta los 12 meses y viven en el Callao. Y los que están en el Carrión solamente hasta los 6. Entonces hay trato desigual, hay discriminación. ¿Y qué podríamos hacer nosotros? Ese es un punto de la agenda. Porque mantener la vida de un niño con VIH requiere muchos cuidados, la alimentación, la nutrición, los retrovirales afectan el desarrollo, el estudio, y cuando tiene 12 o 13 años y el niño comprende, está en la adolescencia y quiere tener familia, quiere enamorarse, ¿cómo hacemos con ellos? ¿Cómo los preparamos para ese escenario de los cambios, ¿no? Claro, si teniendo en cuenta que el VIH se contagia por las relaciones sexuales, este niño está condenado a no tener relaciones. ¿Cómo puede hacer? Tú que eres el especialista. Me imagino que preservativo, ¿cómo tendría que hacer? Primero debería existir un sistema de protección al menor, porque nosotros cuando hablamos del menor expuesto al VIH estamos invocando la Convención de los Derechos del Niño. Y la Convención de los Derechos del Niño tiene una observación general 03 del año 2003. Esa convención nos habla sobre los niños con VIH y los derechos. Tienen que ser alimentados, tienen que ser protegidos. La madre no puede morir, porque si el niño muere o la madre muere, ¿quién cuida a ese niño? El niño con VIH requiere muchos gastos, o sea, la alimentación durante la infancia, el control médico permanente, la educación accesible, porque tiene que estudiar. El niño con VIH no puede estar aislado de los procesos educativos, pero a veces sufre discriminación. Y cuando atraviesa la etapa de vida adolescente, ¿cómo le educamos para que este niño no se generen conflictos o traumas o culpa? Hay un grupo de jovencitas con VIH que han optado por ser lesbianas, pero no porque sean lesbianas, sino porque no se les ha preparado y tienen mucho temor a poder infectar niños durante el embarazo. Entonces, son situaciones que se están dando por la falta de un sistema de protección estatal del Estado. El Ministerio de Educación debería generar becas para estos niños protegiendo la identidad. El Ministerio de Salud no solamente debería suministrarles medicinas, sino vitaminas, alimentación. El Ministerio, los programas sociales deberían atender la alimentación y la nutrición de estos niños, porque produce anemia. Y esos niños, algunos desarrollan enfermedades muy graves y algunos mueren, pero hay que reducir la muerte porque son personas, ¿no? Son seres humanos. Claro. Bueno, estamos con Julio Rondinel Cano, psicólogo y activista en casos de VIH-Sida. Bueno, también él ha venido con una persona, con la señora Rosaura, con quien vamos a conversar acerca de esta enfermedad, con la finalidad de que nuestros amigos oyentes puedan enterarse, puedan, digamos, sensibilizarse con respecto a este importante tema, como es esta enfermedad del VIH-Sida. La idea es que todos comprendamos que podemos estar expuestos no solamente si mantenemos relaciones sexuales, sino puede ser también durante una transfusión de sangre, etcétera, y lo cual es importante pues tener toda la información adecuada para estar prevenidos. Bueno, muy buenos días, ¿cómo está? Acérquese un poquito, sí. Buenos días. Bueno, gracias por estar con nosotros de antemano. Y obviamente la idea es mantener su identidad oculta. No estamos en radio, así que nadie la ve. solamente la van a escuchar. Y lo importante de esta entrevista es poder contarle a nuestros amigos este tema de la enfermedad, que ya no es bueno como antes, ¿no? Que era más terrible, ¿no? Ahora hay, de alguna manera, con los retrovirales, se alarga la vida de la persona infectada, pero igual siguen habiendo temas como discriminación y etcétera, ¿no? ¿Qué edad tiene usted? Buenos días. Yo tengo 39 años. 39. ¿Y a los cuántos años le diagnosticaron que tenía el VIH? En el 2000. ¿Cuántos años tenía? Para ese entonces, yo le he sabido en el 2000, no le digo. Ya, y ahora tiene 32. Ajá. 26 más o menos. Algo así. Ya, ¿y cómo contrajo esta enfermedad? Fue por transfusión de sangre. ¿Por transfusión? ¿En qué hospital? En la maternidad de Lima. En la maternidad de Lima. Y la maternidad de Lima, como en algunos casos se ha visto a nivel nacional, ¿ha resarcido este error? No, porque no, para ese entonces yo no sabía qué exactamente era. Entonces, no hice nada. ¿Y ya no se puede hacer nada tampoco? Tampoco puedo hacer nada. Bueno, y a esa edad, digamos, más o menos 26 años, ¿se le diagnosticó ya el VIH? Sí. Uh-huh. ¿En dónde se le diagnosticaron? ¿En el Callao o en Lima? Cayetano Heredia. En el Cayetano Heredia. Bueno, ¿y eso cómo cambió tu vida? Total, fue horrible. Fue horrible. ¿Sí? ¿Tú tienes familia, hijos, esposo? Sí, tengo familia. ¿Tienes hijos? Sí. ¿Cuántos hijitos? Son cuatro. ¿Cuatro hijos? ¿Antes que tuvieras sí o después? Antes y después. Antes y después. Tienes cuatro hijos. ¿Y alguno tiene también esta enfermedad? Sí. ¿Uno o dos? El último. El último tiene SIDA. Tiene VIH, digamos, sí. ¿No? Ya. Bueno. Y bueno, pero ¿tú no sabías que no podías tener relaciones sexuales? ¿Qué pasó? Bueno, esto... Era muy poca la información que uno tenía esos tiempos. A veces las personas no te informan bien. Claro, es por entonces, falta de información, ¿no? Sí, básicamente. Que pasa anteriormente ha sido por falta de información. Si yo hubiera sabido toda esa información, claro, que ahora se sabe. Si ya tenías tres hijos. Entonces no hubiera tenido ese impasse, ¿no? Pero lamentablemente no. Bueno, pero cuando te detectaron el SIDA, ¿no te dijeron nada? Sí hablaron, sino que no lo tomé mucho en conocimiento porque tampoco insistieron ellos, o sea, no. Y para eso entonces todavía no había tratamiento mucho. No había tratamiento. Mm-mm. Pero ahora tú sigues tu tratamiento aquí en el Callao. Sí, ahora sí. Y sabes que tienes que seguirlo porque si no... Sí, sé que lo tengo que seguir porque ese es lo que te alarga la vida un poco más. Claro que no te sana, pero por lo menos te da un poco más de vida. Tienes que tener ahora mucho cuidado con tu salud. Sí, ¿no? Bastante. Bastante cuidado. Bueno, y supongo que si has tenido un niño, has tenido una pareja. Sí. ¿Y esa pareja también está infectada? Él ya falleció. ¿Con VIH, SIDA? Sí. Con VIH, SIDA. Y él no sabía... Bueno, cuando a ti te detectaron el SIDA, tú tenías tu pareja. Sí. ¿Y a esa persona no le hicieron el descarte? Sí, sino que a veces los hospitales se bajan a mucho tiempo a demorar a dar los resultados. Ya. Y bueno. Pero le hicieron el descarte. Sí, sí. Ah, ya. ¿Y salió que tenía VIH? Sí. Ya. ¿Y él ha fallecido porque obviamente no se hizo el tratamiento? No, porque para ese entonces no había todavía y bueno, avanzó muy rápido. Bueno, es increíble, pero existen personas como tú que no tienen todavía esta información, ¿verdad? Y mira, y todavía... Porque hace 6 años, en julio, en realidad ya se sabía, se tenía información, ¿no? Pero de repente hay niveles de personas que no llega la información adecuada, ¿no? Y imagínate, pero yo me imagino que ahora todavía habrá gente que no tiene esa información, ¿verdad? Claro, la medicina que garantiza la sobrevivencia de los portadores recién ingresa al país de manera gratuita en el año 2004. Y se implementa a nivel nacional en los hospitales públicos en el 2005-2006. Hasta antes de eso no había nada. No había nada, la claro, y ahí era carísimo el tratamiento. La discriminación era mucho más elevada porque la gente adelgazaba, se notaban los estigmas. Era como vivir la película de Filadelfia, idéntica. La gente tenía estigmas, los botaban del trabajo. En las casas, las familias los discriminaban. El barrio los segregaba, los botaban de las casas. Los niños no podían estudiar porque, a pesar de que había niños que no tenían VIH, eran de padres portadores, estos niños se les vinculaba y los sacaban. La gente moría. Ahora la gente no muere, pero hay un problema de la información, porque para lograr la prevención de la enfermedad la gente tiene que estar educada permanentemente, y para conseguir que los pacientes sobrevivan tiene que haber un proceso de acompañamiento permanente, porque la enfermedad, igual, como no se cura, como genera discriminación, como la gente tiene miedo a los estragos de la enfermedad, entonces eso los aísla. Debería haber un mecanismo, no sé, un programa que pueda ayudarlos, como en el caso de tuberculosis, que se les acompaña mientras dure el tratamiento, que son 6 meses, el Estado les suministra alimentos, hacen controles, visitas a las casas, les dan orientación los especialistas para que ellos tomen las medicinas. En el VIH no hay nada de eso. Ellos no tienen alimentos del Estado, no se les visita a sus casas, no se les apoya en el tema emocional. Entonces, hay un universo de pacientes que no conoce su diagnóstico y son portadores. Hay un universo de pacientes que no toman retrovirales. Hay un universo de pacientes que han abandonado tratamientos. Y hay un universo de pacientes que tienen muchas complicaciones por las zonas donde viven, porque viven en cordones de pobreza extrema, ¿no? Rosaura demora 2 horas y 8 soles todos los días cada vez que va al hospital desde su casa. Dime, ¿y en Ventanilla no te dan el tratamiento? No, porque no implementan, o sea, es, ¿cómo le digo? Pues no, y simplemente te dan una referencia y te dicen, de frente te mandan al Carrión y al Sabogal, o sea, dependiendo si tienes seguro. Y eso para ti es en realidad un martirio, ¿no? Por la hora, claro, el tiempo y el pasaje, ¿no? Sí es un martirio, porque las personas que vivimos en zonas rurales de bajas condiciones, es un poco complicado. Claro. Dime, y tú tienes 4 hijos y estás sola ahora con ellos. Sí, soy sola. Estás sola, o sea, tú eres padre y madre para ellos. Exactamente. Y a tu hijo, el último que tiene el VIH, me imagino que tienes que darle cuidados especiales. Sí, se le da sus cuidados especiales, pero también se le brinda una alimentación adecuada. Pero a veces las madres que vivimos con ese problema tenemos muchas dificultades económicas, sobre todo económicas y de alimenticio, económico más que todo, por lo que tienes que comprar los alimentos, y a veces trabajo también. Claro. ¿Tú porque trabajas? Si no tienes trabajo, no hay de dónde saques los ingresos. ¿Tú trabajas actualmente? Sí. ¿Cuál es tu actividad? Sí. Justo el año pasado conversamos con el alcalde de Ventanilla y hay un grupo de mujeres que han entrado a trabajar como promotoras. Y Edita tiene un sueldo mensual. ¿Ya? Sí. Entonces nosotros... ¿Qué más? Hemos visto este tema de la problemática. Muchas personas no tienen trabajo. No tienen posibilidad de trabajar, o son despedidos cuando tienen la enfermedad. Claro. Hubo una parejita que nosotros también acompañamos. Tuvieron como 10 años trabajando para un municipio. Y cuando hubo el cambio de gobierno, fueron despedidos. Los dos fueron despedidos y están ahorita en el abandono total. ¿En qué distrito? En Carmen de la Legua. En Carmen de la Legua. Ellos eran cuidadores de la piscina municipal, claro. Entonces cuando terminó el periodo cambió el alcalde y ellos salieron. Uh-huh. En Carmen de la Legua hemos también abogado por una gestante con VIH y que tiene retardo mental, porque tiene certificado de CONADIS. Y ella ha sido incorporada a la municipalidad, pero también tenemos el gran temor de ahora que vienen los cambios en octubre. Las nuevas elecciones puede entrar otro alcalde y las pueden sacar. Muchas de las personas con VIH no dicen su diagnóstico o no lo comentan por la discriminación. Claro. Hay muchos problemas. Claro. La gente no es muy solidaria, que digamos. Uh-huh. ¿No? Este niñito que nosotros conocemos, él toma retrovirales con yogur. Si no tuviera yogur, él no es fácil para él digerir los medicamentos, porque algunos tienen náuseas, vomitan, y es un niño pequeño que tiene 7 años, hay que siempre comprender la dimensión del niño, ¿no? Claro, claro. Hemos logrado en Carmen de la Legua también que se les dé alimentos de manera gratuita a los pacientes de VIH. Es un gran logro que hemos conseguido este año. Esperemos que las municipalidades... ¿Y en Carmen de la Legua cuánta población hay con VIH? Nosotros manejamos una cifra oficial del documento del Ministerio de Salud y la Direza. Entonces, hablamos siempre de un universo aproximado. En el caso de Carmen de la Legua, de 73 pacientes. O sea, esa es una información oficial de la CIS del año 2011. Hablaban de 1887 pacientes. Nosotros sabemos que en la actualidad no son mucho más. ¿Y en Carmen de la Legua cuántos habrá? ¿Un aproximado de cuántos? La proyección es el 3.87% de la población total. Estamos hablando, de acuerdo a la CIS de 2011, 73 casos, ¿no? Ya, pero ¿ustedes no trabajan con ellos? Claro, ahí en Carmen de la Legua está el Hospital San José, claro, donde se atienden los pacientes. Y ellos, a través del hospital, es que hemos podido implementar un circuito para que las personas que vienen, sobre todo de Ventanilla y donde almuercen en el comedor. Nos contaba un especialista de la Direza que hay muchos, digamos, pacientes con VIH que no quieren atenderse en su barrio, porque justamente por el tema este de la discriminación, y ellos prefieren, por ejemplo, si alguien vive en Ventanilla, no quiere atenderse en Ventanilla, ellos quieren atenderse en el Callao, por un tema básicamente de, digamos, de pasar desapercibidos, ¿no? Para no ser discriminados. Sí, eso es relativo. Hemos tenido varias diferencias con el doctor Alcántara, que es el coordinador regional de ITS. Cuando hablamos sobre Ventanilla y tenía 283 casos, ellos hicieron una encuesta y dijeron que nadie quería atenderse en Ventanilla. Después nosotros encontramos que había gente que sí quería atenderse. Bueno, acá hay una señora de Ventanilla que quiere atenderse en Ventanilla, así que ya ahí nomás vemos que... El problema es que Ventanilla no tiene las condiciones adecuadas para que las personas sean bien tratadas. Primero, no hay confidencialidad, después hay un espacio inadecuado, no, el especialista no se encuentra y la capacidad de resolver los problemas de la salud de las personas con VIH no la tiene. En el caso de Carmen de la Legua, el Hospital San José tiene el servicio fuera del hospital, en una avenida principal donde todo el mundo ve a los pacientes cuando se hacen los exámenes y se ponen mascarillas en las bocas. Entonces, un poco más si ponen su letrerito ahí, pacientes con VIH. Sí, sí, efectivamente. Y una flecha. Sí, eso es algo que siempre hemos preguntado al hospital, ¿por qué no tiene la infraestructura adecuada? Entonces, ¿Cuál es la infraestructura adecuada? Ahora se habla mucho de las famosas casas comunitarias, espacios donde los pacientes puedan reunirse, puedan... Bueno, pero eso es ya de repente un poquito más, bueno, de presupuesto, pero algo mínimo, por lo menos sería una habitación, no sé, ¿cómo? ¿Con una polarizada? ¿Cómo sería? No. A ver. Una habitación ventilada, porque cuando van a consulta los pacientes, muchos de ellos tienen tuberculosis y en ambientes cerrados, claro, todos se exponen a la tuberculosis, por eso ponen máscaras. Se ponen máscaras para que no se transmita el bacilo de la tuberculosis. Pero bueno, entonces, primera condición, debe ser espacios amplios y ventilados. Dos, deben ser espacios donde las personas no sean fácilmente identificables. ¿Y los pacientes van a una misma hora o van a cualquier hora del día? Por lo general van hasta la tarde, tienen dos turnos, pero hay momentos en los que se hacen pruebas de control de carga viral CD4, entonces ahí es donde se concentra más, van desde las 7 de la mañana, están haciendo colas antes de que abra el servicio. Obvio que la cola es larga, entonces la gente pregunta, ¿y para qué es la cola? Y por ahí no falta alguien que comenta, porque en barrios pequeños donde hay mucha tuberización, la gente siempre fluye la información, ¿no? Ahora, para solucionar el problema de Ventanilla tendríamos que tener un carrión en Ventanilla, y no solamente para el tema de VIH, sino para el tema de la salud. Esperemos que este año los alcaldes puedan involucrarse más en el tema de la atención, porque ellos sí tienen presupuestos. Cuando nosotros revisamos todos los informes de la Contraloría sobre malversación, denuncias y todo esto, hay presupuesto. Lo que no hay es voluntad política para atender la necesidad de la salud. Claro, claro que sí. Bueno, esperando pues que esto se solucione y que tengan, bueno, una mejor calidad de vida las madres chalacas que están con este terrible mal, que haya mayor información, porque es importante justamente que la información pueda estar en los lugares adecuados, por ejemplo, en zonas bastante humildes donde no llega la información, y que ellas puedan saber todo lo relacionado a esta terrible enfermedad. Esperamos pues que las autoridades den un poquito de un vistazo a este tema, se preocupen más, como dice Julio Rondinel, efectivamente hay presupuesto, pero lo utilizan en otras cosas, ¿sabes? Mira, imagínense, compran dos helicópteros. No funciona. No funciona, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto bien le hubieran hecho a este sector de la población? O traen artistas, ¿no?, para espectáculos de salsa, ejemplo, donde, ¿no?, se consume mucho cerveza. Infinidad de tonterías que hacen con el dinero de todos los chalacos, pero no hacen algo que realmente pueda apoyar, ¿no? Yo creo que es bueno que se diviertan, que tomen cerveza, pero con la suya. Claro. Y nosotros tenemos 62 niños con VIH ahora en esta foto del 2014. Posiblemente se incremente el número. Ojalá que en este proceso de cambios electorales, ¿no?, cambios de autoridades, entiendan que cada distrito tiene un grupo de población enferma con VIH que puedan dedicar sus recursos para atender a esas personas. Bueno, y hay algunos que los que no están enterados de la enfermedad, en fin. Es importante que las autoridades sepan cuántos son, quiénes son, con la finalidad de atenderlos mejor y también de evitar el propago de esta enfermedad, ¿no? Que se propague esta enfermedad. Claro, la prevención es una condición. Mucha gente cree que hacer prevención sin ver a los pacientes, o ver a los pacientes sin ver la prevención, es un binomio que va unido siempre. No se puede trabajar una enfermedad como el VIH sin la prevención y sin invertir en prevención. Tampoco se puede descuidar a los pacientes, porque si ellos están descuidados surgen muchos problemas. Por ejemplo, en el caso de dejemos solos a los niños con VIH. Cuando tengan la adolescencia, la capacidad de replicar la enfermedad, no por una culpa o por una responsabilidad de ellos sola, sino por el descuido del Estado de proteger, de preparar el escenario de la prevención. Los niños con VIH crecen y tienen enamoradas y tienen relaciones y no necesariamente tienen niños infectados. Y algunos se enamoran con parejas que no tienen VIH y tienen niños sanos. O sea, es un escenario que necesita mucha información para romper esas barreras de la discriminación. Hay jóvenes que están estudiando en la universidad. Hay un joven que estudia medicina, jóvenes que estudian enfermería. Van a ejercer esas carreras porque les gusta y tienen VIH. Entonces, ¿cuál es el problema? Pero mientras no entendamos bien esa dinámica, quizás ahora sí necesitaríamos reforzar lo que hemos logrado en Carmen de Alegua, el alimento para los enfermos, en Ventanilla, las cuotas laborales para las señoras que están allá, y que en diciembre no las saquen, porque ese es el gran problema. Las van a sacar y ¿cómo van a quedar otra vez olvidadas e invisibles? Sí. Muy bien, las palabras finales pues de nuestra invitada, sobre todo pidiéndole a las autoridades más preocupación por esta población que sufre pues esta enfermedad. Bueno, sí, gracias. Ojalá que las autoridades que van a entrar actualmente, o sea, después de las campañas, claro, se preocupen un poco más y puedan dar una vida mejor a las personas que tienen este tipo de problemas, ¿no? Uh-huh. ¿Y la discriminación cómo va? ¿Hay fuerte o no? ¿Está fuerte la discriminación? Bueno, en zonas rurales como parte de Ventanilla, parte alta o parte de Pachacútec, sí, son muy altas, porque si un niño es detectado que tiene ese tipo de problemas, es muy complicado. Sí, pues muy complicado definitivamente, sí. ¿No? Muy bien, muchas gracias por haber estado con nosotros contándonos este caso, y muchas gracias también a Julio Rondinel, psicólogo y activista pues en casos de VIH-SIDA, y esperando que esta actividad que estás realizando tenga los mejores resultados. Tus palabras finales. Sí, agradecerte, Tulio, por tu programa Así es el Callao, porque es una palestra interesante. Recordarles a todos los vecinos que tengan problemas parecidos a este tema, o familias que sufran discriminación, o personas que tienen VIH, que nos pueden llamar al teléfono 990-137917. Nosotros vamos a poder brindar 990-137917. Yo estoy en la Municipalidad de Carmen de la Legua, en el Policlínico Municipal, soy psicólogo del área, así que cuando quieran acercarse, vamos a poder ayudarles y orientarles para que puedan tener mejor calidad de vida y para que también entiendan de que no están solos, y esta enfermedad en este momento ya no mata, pero hay condiciones que hay que trabajar, como el tema del acompañamiento emocional, el acceso a la alimentación, la educación para los niños.

solo en tu nueva radio, chalaca.com. Estamos en las redes sociales. Búscanos en Facebook. Búscanos en Facebook como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta. Recuerda, búscanos como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta y estarás enterado de los hechos que ocurren en el Callao. Chalaca.com, tu nueva radio salsera. Nosotros no sonamos, ensalzamos, ensalzamos. Yo daría lo que nunca di. Chalaca, chalaca, chalaca.com. ¿Dónde están los salseros del Callao? Lo mejor de la salsa, de ayer, hoy y siempre. Yo te voy a lavar para arriba, ¿no? Solo en tu nueva radio, chalaca.com. Yes, you are. Estás escuchando la nueva chalaca.com. www.radiochalaca.com. Bien, ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. Bueno, y este tema del VIH realmente es preocupante. Es bastante preocupante, toda vez que no hay pues una política destinada a el cuidado de esta población, porque ya es un grupo grande. Sobre todo hay niños, hay como 60 y tantos niños, y esos niños van a crecer, esperemos que así sea, y esperemos que sea de manera adecuada, sanamente. Así que ojalá que las autoridades puedan tomar cartas en el asunto y poner mayor atención a este grupo humano que en el Callao está creciendo cada vez más. Y eso es que solamente estamos hablando del grupo oficial. Pero si hablamos del otro grupo, ese grupo que ni siquiera sabe que tiene esta enfermedad y que sigue contagiando a otros, entonces no le espera pues un futuro prometedor a nuestra sociedad chalaca si no existen autoridades que tomen en cuenta a este grupo humano. De alguna manera lo eduquen, lo capaciten en estos temas de esta enfermedad, y lo más importante es que creen conciencia para que, a mí me pareció increíble, por ejemplo, escuchar a la señora que ya le habían dado la noticia de que tenía VIH-SIDA y sin embargo tuvo otro niño, el cual obviamente tiene pues el VIH-SIDA, ¿no? Eso sonó un poco irresponsable. Pero bueno, ¿cuáles habrán sido sus motivaciones? Lo cierto es que si ella hubiera tenido un control, entonces creo que la situación hubiera sido diferente. Hay lugares en Ventanilla, en el Callao, que tienen mucha información, ¿no? Que tienen su iPhone, pues, su computadora. Pero hay lugares en que no tienen nada, pues, no tienen información. Y esto en realidad es un motivo para que la gente cometa pues este tipo de irresponsabilidades, entre comillas, porque al desconocer de lo peligroso que es esta enfermedad, hacen pues propagan la enfermedad, como en este caso la persona que estuvo con nosotros, que tiene un menor hijo, un niño de pocos años de edad, que ya está infectado con el VIH-SIDA. Así que esperamos que este tema médico también sea de alguna manera puesto en el tapete para que nuestros amigos tengan, los candidatos sobre todo, puedan también interesarse en estos temas y puedan decirle a la población chalaca su propuesta sobre este terrible mal como es el VIH-SIDA, que como ya lo dijo el especialista de la Dirección Regional de Salud del Callao hace algunos días que estuvo con nosotros, se sigue difundiendo, propagando entre la población del Callao. Bueno, y un día como hoy fusilan a José Olaya Balandra. ¿Qué les parece? Y eso, hay un centro educativo en Pachacute que se llama el José Olaya Balandra. Bueno, pescador patriota chorrillano, apresado por el ejército realista, sufrió 200 palazos y le arrancaron las uñas, pero no delató a sus compañeros. Eso, hijo de José Apolinario Olaya y Córdoba y Melchora Balandra, tuvo 11 hermanos. En la lucha por la independencia del Perú, el prócer participó como emisario secreto, llevando mensajes entre el gobierno del Callao y los patriotas de Lima. A nado, ¿ah? Fue el Aquaman peruano, ¿no? Fue descubierto, apresado, sometido a tormento y condenado a muerte. A pesar de las torturas, nunca reveló su misión y prefirió tragarse las cartas encomendadas para la misión. La independencia del Perú declara por primera vez en Guaura en el mes de noviembre de 1820 y el 28 de julio de 1821 en Lima, solamente se había hecho efectiva en Lima y en el norte, pero Cusco, la Sierra Central y el sur aún estaban bajo el dominio del ejército realista. Cuando José de San Martín reconoció el poco apoyo que le daban las fuerzas políticas militares, renunció ante el Congreso Constituyente de 1822. El Congreso nombró como presidente de la República a José de la Riva Güero y presidente del Congreso a Francisco Javier de Luna Pizarro. El ejército realista, aprovechando que las tropas patriotas se encontraban lejos, tomó Lima y los miembros del Congreso se sintieron obligados a refugiarse. ¿Dónde? En la fortaleza del Real Felipe en el Callao. Es en este escenario donde José Olaya, pescador de oficio, no dudó en servir de nexo entre las naves de la Esmeralda Libertadora, formada por las unidades de la República de Chile, y los soldados de las fuerzas patriotas, argentinos, chilenos y peruanos, ubicadas en Lima, aunque eso significara recorrer campos y cruzar el mar nadando. Bueno, apresado por el ejército realista, lo torturaron con el fin de obtener información sobre las fuerzas patriotas. José Olaya Balandra no se amilanó ante el dolor. Sufrió 200 palazos y los 200 latigazos que le aplicaron, no cediendo aún cuando le arrancaron las uñas. Finalmente, en la mañana del 29 de junio de 1823, pronunció la frase célebre: si mil vidas tuviera, gustoso las daría por mi patria. Y luego fue fusilado en el pasaje de la Plaza Mayor de Lima, que ahora lleva su nombre, pasaje Olaya. Bueno, esa fue la historia, pues, de este pescador que se desenvolvió en el Callao, ¿ah?, con gran patriotismo. Y no se olvide nuestra pregunta en el Facebook. Nuestra pregunta, a ver, ¿qué le regalaría usted al presidente Ollanta Humala? El día de hoy está de onomástico, cumpliendo nada más y nada menos que 52 años de edad. Ah, nuestro saludo para el presidente Ollanta Humala. ¡Claro que sí! Ollanta Humala. Y bueno, los chalacos dirán, pues, ¿qué le van a regalar el día de hoy en estos 52 años de vida? Bueno, y no se olviden que más adelante, el día de hoy, habrá un evento que está siendo organizado por la Municipalidad Provincial del Callao, la procesión en el mar. Hasta allí están nuestros periodistas ya dispuestos para celebrar, para en todo caso informarles a todos ustedes lo que se va a realizar el día de hoy en la Plaza Grau, con esta procesión al patrono de los pescadores. Además, también el concurso Ceviche Chalaco 2014. Así que estaremos por ahí para comer el rico ceviche chalaco. Bueno, y también nos cuentan nuestros periodistas que ya están ubicados en el lugar de los hechos, en el muelle Dársena, en la Plaza Grau, donde se hará un recorrido por la Bahía Chalaca acompañado de la sagrada imagen del Señor del Mar. Bueno, esperamos conversar con Juan Sotomayor, alcalde de Chalaco, para que nos cuente pues sobre esta actividad y sobre algunos otros pormenores de su gestión municipal. Ojalá que se pueda, ya que está un poco complicado, nos dicen nuestros reporteros. En todo caso, estamos a la espera de que llegue. Para comenzar, todavía no llega y ya todo está dispuesto en el muelle Dársena, en la Plaza Grau. Bueno, es importante también señalar, hablando de la procesión del Señor del Mar, creo que el Señor del Mar estaría más contento si nuestras autoridades se preocuparan un poco más por la pesca artesanal. Los pescadores artesanales, ante el desarrollo del puerto, están siendo prácticamente expectorados hacia un muelle que se está construyendo en Pachacútec, en la playa Bahía Blanca, y ellos acusan que nadie se hace nada por ellos, y yo creo que eso le corresponde al gobierno regional y a la Municipalidad Provincial del Callao atenderlos, capacitarlos, darles crédito y hacer pues que los pescadores artesanales tengan una mejor calidad de vida, toda vez que son vecinos del Callao, oriundos del Callao, y esta práctica de la pesca artesanal tiene muchos, muchos años en nuestro primer puerto, y no es posible que a esta hora, y también por culpa de ellos, si hay que decirlo, ¿no? No solamente es por culpa de las autoridades, es también por culpa de ellos, que están en una condición bastante, bastante deplorable, que tienen unas instalaciones muy precarias, que no tienen agua, no tienen luz. Todo parece indicar que si esto sigue, si esto continúa, podrían hasta desaparecer pues nuestros pescadores artesanales, y eso realmente sería de mal gusto. Esperamos que nuestras autoridades se dignen en echar un vistazo a la pesca artesanal y hacer algo por esta tradicional labor que cumplen pues cientos y miles de hombres a lo largo de toda la historia del Callao. Siempre han existido pues los pescadores artesanales, y sería penoso que a estas alturas de tanta modernidad y todo, los pescadores sigan pescando pues en lanchas bastante vetustas, bastante deterioradas, cuando aquí, como siempre digo, lo que sobra en el Callao es el dinero, sino que hay que administrarlo bien en favor de la población del Callao. Bueno, la solemnidad de San Pedro y San Pablo es la conmemoración del martirio en Roma de los apóstoles Simón, Pedro y Pablo de Tarso cada 29 de junio. En el Perú, este día es feriado y se conmemora con múltiples manifestaciones de devoción, como la tradicional procesión en el mar de los apóstoles para que fieles y turistas participen de diversos puertos del país. También es feriado porque responde a la vinculación entre el Perú como nación católica y la Santa Sede, que actualmente está representada por el Papa, ¿no? Esta costumbre tiene más de 80 años en el Perú y asisten diversas autoridades, devotos y turistas a los homenajes populares de estos santos considerados columnas de la Iglesia Católica. Bueno, vamos a tener la comunicación en unos momentos con nuestros compañeros que se encuentran en la Plaza Dársena, en la Plaza Grau, en el Muelle Dársena, perdón, para que nos cuenten cómo se van suscitando los hechos. Nos dicen de que al parecer no va a estar el alcalde Juan Sotomayor. Bueno, en todo caso ya nos contarán. Bueno, ya estamos con nuestro compañero Elvis Guzmán desde el Muelle Dársena en el Callao. Adelante, Elvis. Buenos días. Nos encontramos en el Parque Miguel Grau. Hoy día es, como saben todos, vísperas de la fiesta en homenaje al santo patrón de los pescadores artesanales, San Pedro. En estos momentos se está llevando a cabo un pequeño evento donde se están disfrutando diversos platos culinarios, donde el atractivo especial es el pescado que abunda en nuestro primer puerto. Diversos niños están preparando potajes típicos para el gusto del paladar de todos los chalacos asistentes en esta Plaza Grau. Asimismo, en este momento nos encontramos con la gerenta de servicios sociales y culturales de la Municipalidad del Callao. Estamos hablando de la señora María Vallejo. Usted nos va a dar detalle de toda esta festividad que se está celebrando a cabo en esta importante Plaza Chalaca, y también para dar algunos detalles sobre el día central, que es el día de mañana, el día domingo 29, y qué eventos o qué tipo de eventos se va a celebrar también el día de mañana. Bueno, estamos con la señora María Vallejos, que le dará el alcance. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Con la señora María Vallejo queríamos que nos cuente cuál es el programa de actividades que se va a realizar pues en estos días. Adelante. Bueno, buenos días. Bueno, estamos realizando nosotros esta actividad ya tradicional aquí en el Callao. De esta manera damos inicio al programa de actividades por el Día de San Pedro y San Pablo, por el Día del Pescador y por el Día del Ceviche, ¿no? El Callao es tradicional también por el ceviche. Y parte del atractivo turístico de un pueblo es la gastronomía. Y justamente de eso se trata, de promover el turismo en nuestro primer puerto, invitando a los vecinos de Lima, del Callao, a todos los vecinos que puedan acompañarnos en esta festividad. El día de hoy iniciamos las celebraciones con la procesión por el mar, con la procesión San Pedrito, acompañado de embarcaciones, está para la ocasión, algunas con material reciclable inclusive. Es un evento bastante simpático en el que queremos que la población participe. En un ratito más llega ya aquí a la Plaza de Cau y va a desembarcar San Pedrito en procesión, y vamos a dar inicio al show de danza, al show criollo, y se dará también el veredicto del jurado que está pasando en estos momentos con las mesas habilitadas para elegir el mejor ceviche chalaco. En esta ocasión el mejor ceviche será preparado por los niños de los programas de Minichef de la Municipalidad del Callao. Bien, queríamos también conocer si se va a hacer presente en estas festividades el alcalde Juan Sotomayor. Bueno, el doctor Sotomayor está invitando a toda la población. En un momento más seguramente podrá estar por aquí. En realidad hay un nutrido programa de actividades que tenemos para estos días, pero también queremos que la población participe, ¿no? El alcalde, la intención del alcalde es que la gente pueda disfrutar esos atractivos turísticos del primer puerto, así que están todos cordialmente invitados. Eso, empezamos el día de hoy, como te comentaba, pero mañana seguimos. Hay un festival de ceviche, mañana es en el día central, el día 28, y luego tenemos paseos gratuitos con el Mirabús de la Municipalidad del Callao, tenemos show de danzas, hay también concurso de pesca, cordel, así que toda la gente pueda estar participando aquí, los esperamos con los brazos abiertos. Bueno, ¿y el domingo también tienen actividades? Bueno, el domingo hay una misa que es programada, es una misa tradicional en el Muelle de Pescadores, y nosotros aquí desde la Plaza Grau estamos saliendo con paseos gratuitos para ir también mostrando a la gente lo bueno que tiene el Callao, ¿no? De eso se trata, de mostrar los atractivos que tiene el Callao. Vamos a esperar desde las 10 de la mañana en la Plaza Grau, una vez que termine la misa, que está programada para las 10, a partir de las 11 del mediodía, los esperamos aquí en la Plaza Grau del Callao para que puedan también subir al bus y recorrer el Callao, viendo lo bonito que tenemos para ofrecer a todos los visitantes, ¿no? Bien, a la señora María Vallejo, nuestro agradecimiento por esta guía que nos ha hecho de las actividades que se van a realizar el día viernes, sábado y domingo. Y bueno, muchas gracias, y sus palabras finales, seguramente invitando a la población chalaca. No, agradecerles por ayudarnos a difundir estas actividades que realizamos nosotros con mucho esfuerzo y con mucho cariño para todos los vecinos del Callao. Agradecerles por nuestro alcalde autor Juan Sotomayor, invitarlos para que nos puedan acompañar. Todavía estamos aquí en la Plaza Grau para que todos los clientes se puedan acompañarnos. Todavía el San Pedrito llega un momentito más, va a desembarcar aquí en la Plaza Grau y vamos a hacer el ganador del servicio chalaco, de los niños. Así que los esperamos a usted y a todas las personas que nos quieran acompañar, y mañana en el Festival de Ceviche. Muy amable, estamos en contacto. Bien, muchas gracias. Ha sido pues María Vallejos, encargada del área de cultura en la Municipalidad Provincial del Callao. Bueno, amigos, ya ustedes escucharon. Vayan, vengan aquí. Nosotros estamos cerca. Estamos a unas cuantos metros, cuadras, a unas cuantas cuadras más apropiado, de la Plaza Grau, en el corazón del Callao, allí, y a disfrutar del rico ceviche y de las actividades que está realizando gratuitamente la Municipalidad Provincial del Callao. Bien, vamos a continuar desde el mismo lugar de los hechos. Vamos a comunicarnos nuevamente con nuestro compañero Elvis Guzmán. Adelante, Elvis. Así es, Tulio. También nos encontramos con una importante un importante funcionario de la Municipalidad Provincial del Callao. Es el señor George Collantes, gerente municipal esta municipalidad, valga la redundancia, Municipalidad del Callao, que nos dirá expresiones del evento realizado el día de hoy y que se le prolongará para el día de mañana como día principal de los pescadores artesanales del Callao. Bien, nuestro... Buenos días, Julio, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo estás, George Collantes? Muchas gracias por esta comunicación, y sería importante también conocer qué nos puedes decir de estos tres días en que la Municipalidad Provincial del Callao estará celebrando pues el Día de San Pedro y San Pablo. Adelante. Sí, muy contento porque estamos aquí con toda la comunidad celebrando esta fecha tan importante para todos los pobladores del puerto, y me estoy dando una vuelta para verificar que todo esté ok. Está de verdad muy simpático el tema, como te contaba María hace unos minutos, y de verdad que es una alegría tremenda ver a 42 niños preparando el ceviche, lo cual caracteriza, ¿no?, que esta cultura culinaria que caracteriza el Callao tiene futuro, y de verdad son excelentes que preparan ese potaje que tanto nos caracteriza los chalacos. Todo muy bonito, de verdad. Un saludo en nombre del doctor Juan Sotomayor a todos los pescadores en este día tan importante, y que sea pues un fin de semana excelente para todos. Bien, bien, muchas gracias a George Collantes por esta comunicación en vivo y en directo desde el mismo lugar de los hechos. Muchas gracias, George. Muchas gracias, Julio. Un abrazo. Muy bien, ha sido pues George Collantes, también un importante funcionario de la Municipalidad Provincial del Callao. Vamos a conversar también con uno de los chefs, uno de los chefs que en estos momentos está metiéndole mano al pescado, al ceviche, para participar pues de este concurso para elegir el mejor ceviche. Vamos a conversar con el chef, que en estos momentos pues ya debe estar en contacto con nosotros. Adelante. También como ya lo mencionaron, hay niños que están preparando, 42 niños que están preparando el potaje exquisito de nuestro Perú, es el ceviche. Nos encontramos ahorita con Kimberly Herrera, es una de las 42 niñas que está preparando su rico ceviche y que nos va a dar detalle acerca de todos los ingredientes que está utilizando, porque ella nos dice que va a ser la ganadora de este importante concurso. ¿Cómo estás, Kimberly? Muy bien. Dino, ¿cuáles son los ingredientes que tú has aprendido de repente en casa para preparar el ceviche chalaco? Bueno, mis ingredientes es mi tía que me enseñó a preparar el ceviche. ¿Cómo se llama tu tía? Carol. ¿Y qué ingredientes te enseñó para que prepares el ceviche? Bueno, me enseñó a preparar pescado siempre, no, o sea, echarle el rocoto, el ajo, medido, siempre medido, y medir la sal, el ajinomoto, pero sí, siempre probando y poder hacerlo con el corazón. ¿Y qué pescado utilizas para tu preparación de este plato? Cabrilla, es el plato que tú aconsejarías a todos los chalagos para que utilicen y para que les salga rico el ceviche. Bueno, sí, aconsejaría eso a todos que hicieran un rico ceviche. Y de repente nos puede dar esa recomendación o lo que tú haces para que tu plato salga más rico, ¿qué es lo que tú harías? Yo mi plato lo hago con todo amor y cariño, le haría todo mi esfuerzo para poder hacerlo bien. Así es, ella es Kimberly Herrera, una de las niñas que está preparando este delicioso platillo. No sé si tú me das tiempo, podemos conversar con otros niños que están preparando. Claro, claro, claro que sí, claro que sí. Adelante con las entrevistas, Elvis, adelante. ¿Cuál es tu nombre? Estamos con una niñita también que está preparando el té delicioso platillo. ¿Me puedes decir tu nombre? Victoria. Dinos, ¿tú qué tipo de ingredientes utilizas para preparar este ceviche para que te salga rico? Pescado fresco del mar. ¿Ya? Cancha, chifle, yuyu, sal, ajinomoto, ají, limón. Y mariscos. ¿Qué tipo de pescado te han dicho que sale más rico? El luna. Pescado luna. ¿Y cuál es el secreto que tú le echas a tu platillo para que salga muy rico? El ajinomoto y la sal y la leche. ¿Ese es el secreto? ¿Y en casa tú preparas estos platillos? No, mi mamá ya me ha enseñado, como ella vende comidas, pues domingo me ha enseñado. ¿Dónde vende tu mamá? En Lima vende comidas. ¿Ella también vende ceviche? Sí. Gracias. Así es otra niña que está preparando su rico ceviche y que nos dicen también que van a ser las ganadoras de este importante concurso en esta plaza Miguel Grau del Callao. Eso es todo hasta el momento que hay en esta plaza. Sabemos que los pescadores están ahorita haciendo una procesión acuática, si se puede denominar, donde el santo patrón está siendo paseado por todos los alrededores del muelle Chalaco. Eso es todo hasta el momento, Tulio. Adelante, cabina. Bien, muchas gracias a Elvis Guzmán por estas entrevistas, por esta comunicación. Y esto es lo que viene ocurriendo, pues, en la Plaza Grau, en el corazón, pues, de nuestro primer puerto de la República. Qué bonito que los niños desde pequeños estén ya relacionados con el arte culinario, pero sobre todo con el ceviche, ¿no? Este plato, este potaje que tanto orgullo nos ha dado a nivel mundial y que de alguna manera pues es muy reconocido aquí en el primer puerto de la República. Bueno, nosotros nos vamos, no hay para más, nos retiramos esperando que este fin de semana sea de mucho agrado para ustedes, que sea familiar, si toma no maneje. Esperando que les vaya muy bien. Nosotros nos estaremos reencontrando, Dios mediante, este lunes a partir de las 9:30 de la mañana en una edición más de tu programa Así es el Callao. Que tengan ustedes muy buenas tardes. quiero emborracharme con tu amor. Quiero emborracharme con tus besos. Quiero emborracharme con tu amor. Quiero emborracharme con tus besos. Quiero emborracharme de pasión y entregarte el corazón por completo. Quiero emborracharme de pasión y entregarte el corazón por completo. De dulzura, quiero que tú sientas emociones. Quiero llenarte de dulzura, quiero que tú sientas emociones.